とした静寂フェンの上に映る窓越しの死のの目夜の色鮮やかな喧騒猫のように街と街をオーライ硬い思念やわい思考近い思いと息を髪の毛の癖狭い視野広い交友長い沈黙短い挨拶声のトーン互いに誓う目の奥の光跳躍にない有効のアート永久の砂をさらう広い海で大義や類義のまばらな波に飲まれては沈んで、yeah、正面衝突正反対もほどいては結んで論究論決戦争に散らばる天候ワイシャツの襟にしたたる勤め汗冬の雨にくすんだ時計薄めた絵の具で線を描いた現実空想優秀劣等賛成反対実践理論国評絶賛応用原理解放閉鎖以外いない未来過去羅漢でなぞった負担の景色片手で救う現代の用途当てとなくかさばる更新の音で大義や類義のまばらな波に飲まれては沈んで、yeah、少年少女の青春感も紡いでは削って根本根底見据えた景色同じ色してる旅だと祈るよ潮風香り立つ後ろに委ねる想いは二人で que podemos por fin liberar al topo. Esto es Persona Se Cae. Justice. Edición número 25. Programa 395. Sí. Ya casi llegamos a la mitad de la temporada. Ya casi llegamos al programa número 400. Y a ver qué otra cosa. Y se siente Kenji. ¿Qué otra? Kimochi. ¿Qué Kenji? Se siente Kenji. ¿Cómo es sentirse Kenji? Y mira, te acercas una flama a los huevos y vas a lo Kenji y te vas a sentir. O te sentís Kenji. No. Te sentís. Sí, sí. Kenji Kimura. Te sentís. Bueno. En todo caso, vos seguís ese señor Chichio. Como. Como todos los jueves. partir de 7 y media hora Argentina, aproximadamente. Arrancamos lo que es la zona Sekai. Un programa, un podcast en formato de radio. Sí, sí. Transmitido desde Argentina, más exactamente de Rosario Santa Fe, para los que no sepan de dónde somos. Protagonizado directamente por el Rey Lesbiano y el último sobreviviente del recital de callejeros. Yo diría más que el Rey Lesbiano, el autoproclamado Rey Lesbiano. Obviamente. Porque no lo proclamó el pueblo, se proclamó el... Ah, pará, Rey Déspota, guarda. Como... ¿Qué parte de Rey Déspota no escuchaste? Ya digo, no hay evidencia de tu coronación, de la ceremonia, de tu reino, como... Bueno, no quedó nada. En mi mandato de gobierno desaparecen las evidencias, ¿no? Bueno, Tengo una flotilla de Falcon pintado de multicolores donde las evidencias se van y no vuelven. Después llegan los hijos de las evidencias, es un quilombo. A todo esto, nuestro medio de comunicación son personasecae@gmail.com, personasecae.moe. También pueden seguirnos en Twitter en @personasecae. Sí, sí. Pasarse por pns-podcast. No, pnspodcast. pnspodcast.tumblr.com. Donde me quedo. Esta semana les debo publicación de figuras, porque tengo un montón para publicar. Pero anduve corto de tiempo por otras cosas de las cuales ya vamos a hablar en el programa. Y obviamente este es un programa... Igual le subí chicas a araña, así que tampoco como dale. Este es un programa 100% libre de InfoGear, así que para los que sean para los que tengan la ley... Hablemos de Reino Déspota, dale. O les digo, InfoGear, bueno, sepan que este es un programa 100% libre. Vamos a hablar de decisiones totalmente déspota. Y va a ser así por mucho tiempo. De cosas injustas que la gente autoproclama, dale, vamos a hablar de eso. Un día van a decir, hace muchos años... Bukashi, ahora. En un programa llamado Personas Sky se solía escuchar temas de InfoGear hasta que un día. Hasta que un día un horrible demonio se llevó todos los temas. Acá, saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixer.com/personasky-podcast. Saludos a Will Hanson, a Ellen y Midam y también a Melanio. ¡Saludos! Acá Alan Mercer dice, quiero un tema de InfoGear, qué lástima. Will Hanson dice, saludos gente, y Medaña dice, qué onda carnales, esta semana casi me voy hacia la luz, pero recordé que ya se viene la cuarta temporada de InfoGear, además de que vos, H, me debes un tema. Saludos. No, ya salió a la luz, te lo vas a perder. Hashtag, H, sos un forro. Sí, sí. Podría compartir ese hashtag. Igual que esta popular como el hashtag Daru Forever. No fue popular. O hashtag. No, nunca se volvió viral ese hashtag. No existe. Ah, que no. Búscalo. Vamos a hacer que es súper viral. Casi tan viral como. Diría que. Sí, como la gangrena es viral. Es más viral que hashtag Pyro. Es viral como el SIDA. Hashtag Pyro tipo de virus, lesbiano. El cual seguramente si buscan Pyro Rey lesbiano en internet no hay nada. Búsquenlo, está. Búsquenlo y está. No van a encontrar. Póngalo en Google y lo van a encontrar. ¿Sabes por qué no va a estar? Porque ya cierra G Plus. Al margen de eso. Entonces, como ya no va a aparecer el Pyro Rey lesbiano, tu perfil en G Plus ya no va a existir. Ah, debo crear otro perfil. O por fin vas a aceptar que el persona pnspodcast.tumblr.com es el dominio de Spyro en Tumblr. Eso es como una colonia, ¿viste? No es el dominio, es como un dominio colonial. Bueno, está... Que vuelva el virrey. No me robes mi frase. A todo esto también, si esta semana nos fuimos al cine para que quieran sabernos. No, porque posta no hay un carajo de mí. Obviamente. Así que algo va a venir algo directamente de Somos Movies, supongo. Hay un montón de cosas para discutir. Para los fans de Rick and Morty, no salió el segundo capítulo de la temporada. Sí, porque no salió. Y bueno, ¿qué otra cosa más? ¡Es sección de videojuegos! Ya prácticamente terminó abril y ya se terminó de estrenar todo lo que tenía que estrenar. Sí. Salvo que sean películas. Sí. Salvo una cosa que... Que no hayan llegado es otra cosa. No, digo, salvo una cosa que... No sé si se estrenó porque no lo vi por ningún lado. Que eso no significa que no se haya estrenado. Eso no significa que no se haya estrenado. Y otra cosa que pude ver recién hoy, pero andaba tan mal que no lo terminé de ver porque me dio bronca. Pero eso no significa que no existe. Como todas las temporadas de Natsume Yuujinchou. Lo quería ver, pero andaba re mal y no. Lo que escucharon al principio es... Esquero. Ese esquero. No, lo que escucharon, no creo que no se escuchó, pero bueno. Era Shiokaze, interpretado por Taiku Okazaki, que es el opening de Fune no Amu, estos animes que de diccionario. Sí. Y que para mí pasaron muy por desapercibidos, que está bueno. Yo le reconozco haber podido hacer una serie con ese tema. Sí, y para mí estuvo bastante bueno. No es la mejor serie. Si tuviese poder hacer una serie con eso, o sea, ya no, merece no, un no reconocimiento. No me levanté a aplaudir como con el final de Jovan y Roku. No, está siendo injusto, ¿eh? Ahí no está siendo un forro. Te digo, no me levanté a aplaudir como con el final de esa serie, pero sí me gustó. Diría que casi lo mismo que Jovan y Roku, Rakugo. Vos pretendés demasiado. Es que Jovan y Roku era muy buena serie. Por eso, no podés pedir las cosas. Sí, puedo medirlo. No puedo decir que todo está a nivel de show, de Infogear. A mí, tres medidores como muy bueno y malo es como de muy poco. Hay muy pocos grados. Hay muy pocos grados. Es como los motores de la. ¿Cómo se llama este? Del Armor Core que se calentaban en una banda en un momento y dejaban de andar. Si te abrieron toda una gama de colores para que puedas jugar Play 4, ¿por qué te querés quedar en el 8-bit? No sé, preguntá a la gente que todavía programa en 8-bit para Play 4. Ah, todo esto, este mes regalaron. ¿Por qué te querés quedar con 3? Este mes regalaron un juego Plus. ¿Cómo que se llama? Ay, no me puedo acordar. Es como si fuera un es una sola pantalla, dos personajes. Uh-huh. Hecho en 8-bit. Te caen hordas de enemigos y vos los tenés que cagar a trompada. Pero es re... Ni siquiera es plataformero porque es dentro de la misma pantalla. Es horrible. Es un juego fulerísimo, ¿no? No sé cómo alguien se puede atrever a cobrarte un mango por ese juego horrible. Si yo no me puedo acordar ni cómo se llama de lo horrible que es. Acá me la dice a todo esto, van a estar próximo en cine local Koe no Katachi, la nueva movie de Fairy Tail. Además de que Dragon hoy Cry. Salió y que salió Guardian of the Galaxy 2. Y ya tenemos sí, movie sí. Para la semana que viene. Ya, obviamente que ya está ahí en listadita, pero la semana que viene. Igual sí, Koe no Katachi ya sabía. Aparte, Guardian of the Galaxy parece que se estrena recién la semana que viene acá. No, puede ser que nosotros nos lleguemos atrasados. Creo que nosotros nos llevamos una semana atrasada. Y la semana del estreno no vamos a ir. Igual Fairy Tail decía, ya había leído que supuestamente se estrena fuera de Japón, inclusive Latinoamérica. Eso. Pero de ahí a que te llegue. Sí, de ahí a que llegue acá. Puede decir, sí, Latinoamérica, pero a lo mejor le llega solo a México. Buenos Aires. No, le llega solo a México. Ah, sí, y también. Olvidate. Sí, sí, eso puede ser. Olvidate porque ya es como... Tampoco, vamos, o sea, vamos a ser un poco justo. Fairy Tail tampoco es que tuvo repercusión en Argentina como para que alguien lo trajera. No, no es Sao, aunque no tuvo repercusión. No, igual Sao tampoco. Ya sé que no tuvo repercusión acá, pero dentro de su propio género es como reconocida a pesar de lo que es. Fairy Tail lamentablemente no tiene ese nivel de reconocimiento. Ah. Es mucho más probable que aparezca la película de Sao antes que la de Fairy Tail. Acá con suerte si la agarra Diamond Films, creo que es. Creo que la que licenció Bakemono Ko y otras cosas. Sí, pero Bakemono Ko es... Pero es una... en general venimos de esa línea. Ya sé, pero digo, es una historia centrada de algo, Bakemono Ko. Ya sé, esto pero es yo te digo. Películas de base a series. Si, y vos, si no viste la si serie, es ves, una cagada. Si vos ves Gantt, que también lo trajo en Diamond. Sí, pero Gantt sí puede ver un paquete autoconclusivo. También trajo la porquería de Sensei a la leyenda del santuario. Sí, buena verga. De nuevo, pero bueno. Por eso te digo, son como paquetes de autocontenido. Fairy Tail Dragon Cry es algo que ya es muy referido a. No es lo mismo, ¿no? No, no lo puedes tratar de la misma manera. No tanto. Gansou no, pero es como muy autocontenido, no necesitas nada para ver Gansou. No, si no viste la serie de Gans, no entendés una goma. Es más o menos, te adapta. Tampoco es como muy complicado. Pero Fairy Tail lo tenés una chota posta, ¿verdad? No sabés nada, tenés 77 personajes que no sabés nada. Tampoco podés ser así. Digo, con un poco de suerte lo traen por ahí. Porque si no, otra forma de llegar a... Acá es muy difícil. Acá, por ejemplo, la que trajo la película de Naruto era otra productora y acá Naruto sí pegó. Entonces, como y encima que... fue en Buenos Aires únicamente. Ya sé, pero digo, acá Naruto sí pegó. Sí hay un nombre acá de Naruto. La gente ahora, sí sabe lo que es. Y ahora no sé, creo que sacaron las figuritas. No sé. Sí, la colección esta chota que encima le bate Sasuke. Así. No, esa gente sabe que... Esa verga tiene como 700 personajes que nunca van a terminar de sacar las conchudas figuritas. Sí. No es la colección de figuras de Mortal Kombat de Top Kids, boludo. Yo no vi el comercial, solo lo escuché. Yo también solamente lo escuché, pero no sé ni qué tan feas son las figuras. No sé si agarraron de Naruto Shippuden o agarraron ya directamente del principio. Sí. Para mí deben haber comprado un container que venía con lleno de gallapones trucho de China y deben estar vendiendo la revista con eso. No creen, gallapones no creen. Saludos a Center, que está conectado también. Saludos. Bueno, así que bueno, vamos. Figurita de. Ni siquiera te puedo imaginar figuritas de. ¿Cómo se llama? Ay, no me sale. Figuritas de He-Man pintadas como si fueran de Naruto. Con el torso re deforme. Vamos a saludar a los personajes que están cumpliendo años hoy. Tenemos. Interesantes personas. A Ikuyo Suzuki. De. Hanakyo Maitim. Hanaoke Maitai. Esta es. Bueno, sí, Hanaoke Maitai. Tai Steam. Es la loca de lentes de la casa. La Mel con lentes. La que está encargada de qué era. No, Gumi es como Tim. No, Tai es equipo. Ay, no me puedo acordar exactamente en qué área estaba la loca esta, porque estaba como en cuidados generales, ¿no? Pues Mari era como la encargada de todo y ella era como la supervisora de áreas técnicas y de otras pelotudes. Estaba en todo la loca. Es la hija de puta de todo. Pero no. Y también tenemos personajes de una serie, pero del año... Ah, no es tan vieja, pero ya esta era súper prehistoria para mí. Ah, oh, Jura Tripper, sí, esta cosa no la vi, te digo, no, es tan vieja que no la vi. No me la puse nunca. A Moco Tank, la Tank de Jura Tripper. Nunca me la crucé, no sé ni qué onda esta serie. Y como para no salir de la onda vieja, también tenemos algo que sí vimos, algo que se estrenó por tele, al menos por cable. Tenemos un personaje de Pito Ten. ¡De Pito Ten! Con Kotaro. pero sin embargo no es Kotaro el personaje de cumpleaños, sino que es Koboshi Uematsu. Koboshi Uematsu, la amiga de la infancia, la chica Neko. La chica Neko, la que tenía su hermano mayor que también era rubio. Con problemas, rubio con problemas. Y que le tenía ganas a Kotaro. Y que le tenía ganas a Kotaro. Este personaje sí es Loli. Sí. Cumple con todas las funciones de ser Loli. Igual ahí como que todo el mundo era medio todo Loli. Todo el mundo era Loli, era un mundo Loli. Como que son muy redondos, para mí eran todos medio gordos acá. Para mí hay que agarrar a los pedófilos y cortar la pija y ponerlos al universo de Pita Ten y como... ¡Ah! Y también tenemos a Noto Shirogane de un pa. Esto es una adaptación, pero tuvo anime. Sí, tuvo anime. Diría que sí. Es, para los que no se recuerden, Noto Shirogane es la chica detective de Persona 4. No lo confundan con Oden... Oden. Yo te digo. Shin Megami Tensei. Y bueno, eso es todo. Así que ya habiendo presentado los personajes que tenemos años hoy. Y también el viejito borracho de Coso de Kino Fighter cumpleaños. Sí, pero eso tuvo una asquerosa adaptación a OVA y fue tan asquerosa que no vale la pena nombrarlo. Que mejor no recordarlo. Igual Persona, la adaptación animada de Persona 4 tampoco fue... No, Persona 4... Creo que... No me gustó. Me echó la bola, digo, no. Creo que tuvo director re de mierda. Hasta ahora lo que más zafa son las películas de Persona 3. Sí, por eso. No las terminé de ver. Sabés lo que la tengo. Vi hasta la segunda. El otro día vi que habían sacado la cuarta. Pero la de recolía a la saga. La tengo que ver de nuevo. Pues de la 2 no me acuerdo una hecho. Ya que estamos, voy a pasar el tema que pidió Milaño, porque esta cosa para mí hay que sacársela rápido encima. ¿Qué te parece? Muy... Es un tema de Naruto. De iba a decir Naruto. De Dragon Ball Super. ¿Por qué? ¿Por qué pedís eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un ending. Es ¿por qué se lo pasás? O sea, no entiendo por qué se lo pasás. Por buena onda y porque no le paso tema de Sinfogear, por eso. Pero pasar un tema de Sinfogear, no le pasé esto. No, prefiero pasar esto antes que pasar el tema de Sinfogear. No, imagínense. Ya te dije, aunque venga Makoto Shinkai y me pide el tema de Sinfogear, no se lo voy a pasar. Te voy a conseguir eso a fin. Vamos a comenzar y de paso vamos escuchando el problema, el tema. El problema, sí, vamos a escuchar el problema. I will be your love. El tema que era primero del año y que estaba interpretado, creo que si mal recuerdo, por esta loca, ¿cómo se llamaba? Decime que la canción no empieza con Romance, te quiero dar. Por suerte no, estaba interpretado por Inoue Miyu. No es una reversión de Chala Dame Chala, ¿no? No, por suerte no. De hecho, creo que lo respetaría más si fuera eso. Pero no, ahora todos. No, tengo medio pelo. Vamos a escuchar I will be your love. Por todo esto, creo que el octavo ending de Dragon Ball, creo. Dragon Ball Super. Qué mal suena. Qué mal, boludo. Suena re mal. Suena, vos lo decís. Y es como si te traba en la garganta, viste, feo. Oh, vengo a complicarle la tarde con esto que personalmente. ¡Ay, Justin! Y no puedo ser más desafinado, pero la verdad es que tengo un, una papo. Congestión de la concha de la lona, por si no se dieron cuenta. No es que estoy hablando a través de un tarro de mayonesa que no hace como 24 horas que no respiro. Ahora puedes cantar rock argentino. ¿Y cómo sería ese rock como argentino? Como Yorio. Ah, bueno, sí. Ahí está. Sin talento, sin ritmo. Hablando de cosas obvias. Es la actitud. Es la actitud, hablando de cosas obvias y pop. Última, fumá mientras cantás y listo. Sí. Así más, tenés más congestión y más. Y más flema en, y la, más flema más y flema en la garganta. Más nivel de desafinación. A todo esto. La. Te dije había terminado de ver Bad Dream. Sí. La mira cómo desafinan. No puedo entender una serie donde ponen unas locas que cantan y desafinan todas. Pero desafinan re mal. Ya en un punto de decir, loca, no canté más que por lo menos tocá. Te olvidás tres acordes y suena medio para el orto. Pero la piloteás, pero no me canté porque desafinás. ¿Qué error, la puta madre. Qué pedazo de serie error. Bueno, sección de cine. Les tengo, a falta de cine de gran pantalla, les tengo un paquete compuesto de, no una, sino cuatro películas. De las cuales realmente vamos a hablar dos. En realidad podemos hablarlas todas porque tampoco es como tan complejo. Película número uno. Vamos a hablar sobre una película que seguramente va a caer en los cines dentro de... Ya pasó esta película por los cines. ¿Esta ya pasó por los cines? Sí. No, bueno, ya pasó por los ya cines. Ya pasó hace un montón. No me lo acuerdo que ya pasó. No me acuerdo que haya pasado. Debe haber durado re nada en el cine. Se ve que no... Que estuvo como tres semanas... Sí, estuvo como tres semanas. No sé si cuatro semanas. No creo. Sí, Fire, estuvo un montón de tiempo. ¿Yo estaba enfermo? Ya... No... No me acuerdo. Simplemente no fuiste a verla. No me acuerdo haberla visto en cartelera. Si no hubiera ido a verla. Este estaba al mismo tiempo que estaba Logan. Qué raro. Osta. Pues tampoco había tantas cosas para ver. También... No, pará. Esta no es. No, esta no es de esa. ¿Sabés de cuándo es? Este es de. Cuando está un poquito después. Ya casi estaba saliendo de cartelera. ¿Cómo se llama esa película? Doctor Strange. No puede ser, si Doctor Strange es... Ah, no, Doctor Strange es enero. Creo que sí. O finales de... Ya digo, estaba saliendo de cartelera. No puede ser finales de... No, no puede ser pero... de diciembre porque esto es de 2017. No, ya sé, pero esto era de cuando ya estaba por salir Doctor Strange de cartelera. Doctor Strange creo que estuvo un mes, no sé si dos meses. No, Doctor Strange estuvo una banda, boludo. Se quedó bueno, ahí bien peor, cartelera. Peor, entonces que puede haber sido hasta de febrero. Para mí no lo había visto. Este estuvo cuando este arrancó cuando todavía estaba ya casi por el final de Doctor Strange, antes de que la quitaran acá de cartelera. Debe haber tenido un nombre re choto, por eso no me di cuenta. El póster era el mismo, era la cara del perro. El póster era el mismo. Lo he buscado por nombre, no lo he visto. No, si no lo hubiera ido a ver, si hubiera sabido siempre, que estaba, lo hubiera ido a ver. Nunca te pasa solo el nombre, siempre te ponen también el póster, pero nunca te dejan. Nunca no te ponen el póster. Vamos a hablar de la película. Bueno, ya, dale, ya hablamos de la película. La película que te perdiste de ver. Sí, la película que me perdí de ver en cine. Esta película se llama A Dog Purpose, o directamente. El propósito de un perro, directamente. Esta película es. Mira, dice 27 de enero se estrenó. Sí, bueno, en algún lado, por eso. Acá debe llegar en febrero. Claro, bueno. Y estábamos de vacaciones. Sí, sí, por eso. Sobre todo yo que tuve vacaciones. De vacaciones de radio, no de vacaciones de trabajo. No, yo tuve vacaciones, yo tuve dos semanas de vacaciones, por eso digo. Ahí, después me dice a mí que yo agarro y no tengo propósito. Esas dos semanas de vacaciones, una semana me la pasé durmiendo, pero... Y después me decís a mí que yo no, que por dormir me pierdo un montón de cosas. Yo la miro después. Vos no, vos todavía tenés que ver un montón de cosas. Estamos la última semana de abril. Hace como dos meses llegaste, bueno, como... Está bien, y yo la vi, y bueno, listo. A Dog Purpose es Una película. Bueno, este es 1:40, el otro son, ¿sí? No es una, la serie no es 1:40, Pablo. A veces, algunas sí, algunas sí. Dos Cuerpos es una película que... A ver, ¿cómo lo explico? Está basada en el punto de vista de... llamémoslo un perro sobre la realidad. Y no enteramente. No enteramente sobre el punto de vista del perro. Porque, o sea, hay momentos donde lo que sucede no está enfocado desde el punto de vista del perro. No, es, pero está directamente enfocado al pensamiento, sí, del perro. No, no es que. O sea, no es. No es un, no es una película OPB, no vemos la película a través de los ojos del perro. Está interesante, pero no funciona así. No, pero es como Hachi. Que gira, gira en torno al perro. Gira en torno al, más que nada, a lo que siente el perro y a lo que le pasa al perro. Y no es solo... Obviamente me está refiriendo a Hachi vieja, ¿no? Sí, Hachi, sí, sí. Bueno, y no es... tampoco está en un perro. Porque esta es una película que trata sobre... o sea, cómo... un perro se percibe a sí mismo y cómo percibe lo que tiene que hacer. Y no solamente un perro, son tres perros. Cuatro. Si vamos a hablar en términos, para no complicar la trama, son cuatro perros. Entre los cuales tenemos... en realidad vamos a llamarlo cinco. Vamos a llamarlo uno que tuvo mala suerte. ¿Con cuál? ¿Con el retriever o...? No. Uno que tuvo mala suerte. Uno que, vamos a decir, encontró una buena familia. Otro que... Otro que sirvió. Otro que acompañó. Y otro que... vamos a decirle que la vida le dio una segunda vuelta, por llamarlo de otra manera. La película trata sobre... vamos a hablarle directamente sobre el segundo, el que encontró su lugar. Esto es un Golden Retriever que conoce a un... se une a la familia de un flaco que se llama Ethan. El perro que estamos hablando se llama Bailey. Bailey es muy gracioso, porque tiene cada salida pedorra que... Si no puede estar pensando en esto. Durante mucho tiempo Bailey piensa que su nombre es Bailey. Sí, como dice el trailer. Bueno, durante ese tiempo, esto es más o menos Estados Unidos en la época de los 50. Va desde que el loco se une a la familia de Ethan hasta que más o menos Ethan entra en la universidad. Es toda la vida con él, todo lo que le va pasando a la familia. Creo que después de los 50, un poquito más. Debe ser el final de los 60, ¿verdad? Mira, los otros no acompañan demasiado, pero ponele, más o menos por esa fecha. Igual, no puedo contar mucho de la película porque es cagarla, es cagar el sentido de lo el que estoy hablando. El trailer ya te mostró casi todos los perros. Sí, pero no te mostró por qué. Esto es lo que voy a decir de la película. Si bien la película no es como una película para haber visto en cine, no tiene, no considero que tenga ningún complemento que la gran pantalla le ayude en algo. Está bien dirigida, musicalmente está buena, las cámaras están buenas, o sea, gráficamente es impecable la película. Está linda y dentro de todo está bien actuada. No creo que la gran pantalla sea un complemento. Esta es una muy buena película para ver en tu casa tranquilo. ¿Dónde vas a poder llorar tranquilo? ¿Dónde vas a poder llorar? La película... como dije, tiene cosas que te hacen cagar de risa y cosas que son una patada terrible en los huevos. Es una buena montaña rusa. Vos te la pasás todo el tiempo riéndote y todo el tiempo pasándola súper, súper mal. Súper, súper mal, y después encarás todo bien de nuevo. Es una visión muy personal de cómo el... esto está basado en una novela. Y es muy basado en lo que el autor de la novela piensa de cómo funcionan un montón de cosas en el mundo. No es tan así, pero bueno, vamos a dejarlo que así. Igual la película está bien dirigida, los actores no son la gran cosa, pero están buenos. Tiene un par de momentos que están muy buenos. Y más allá que eso, no es la película del animal que habla. O sea, esto es... Si bien... este es del animal que piensa. Si bien los perros piensan mucho, el único que escuchamos es siempre el protagonista. No es que se comunican a través... No, este no es ese tipo de película. Tampoco, no es mi papá, es un gato. No, tampoco es el tipo de película de Vivieron Felices para Siempre, no, o alguna cosa así. No es Body Superstar, no es ninguna de esas boludeces. No es Beethoven. No es Beethoven, pues, aunque Beethoven no hablaba, pero no es ese tipo de película. Y no siempre todo termina bien y todos somos super contentos, pero tampoco no es Marley y yo, y definitivamente no es Hachi y esto. O sea, es una película tranquila, la van a ver. Si son como yo, van a llorar como unos imbéciles. Y si no, la van a ver tranquila, capaz que la van a pasar re bien y la van a pasar re mal. Es una película simpática para verla. Es tranquilamente un chale más carne al fuego en la banca, porque está una película tranquila, no pasa de ahí. Segunda película de la noche de la cual les quiero hablar. Esta ya más tirando para el lado de la acción, pero más tirando también para el lado de lo bizarro. La película de la cual les voy a hablar es una que seguramente no va a llegar en cine mucho tiempo, posiblemente ni siquiera llegue. La película a la cual vamos a llamar Sach Zizkinski, o mejor conocida como The Guardians. The Guardians es una película rusa recién salida de superhéroes. Recién salida, yo diría mucho, porque salió en febrero. Bueno, febrero, ¿sí? Finales de febrero. 23 de febrero, ¿sí? Finales de febrero, está bien. A ver, Sanchinsky nos cuenta sobre que en un momento del presente hubo un proyecto. Cuenta sobre cómo una persona le sacó una sola foto al hombre oso y después la rehusó en todas. Sí. Bueno, el tema de presupuesto. No es una película de bajo presupuesto. Voy a decir, no es una película de bajo presupuesto. Empecemos por el post. Pero está buena la película. Es graciosa, está simpática. Tiene un montón de cosas muy rescatables. Rusia, por favor, haceme una película de Fallout. La concha de tu madre, te sale tan bien. Pagado mango y hacer una película de Fallout, la puta que te parió. El oso está igual en todas las fotos, ¿sí? En todos los putos pósters, y en uno, solo para agarrarlo, le invirtieron de horizontal. Sí. La imagen de asado. Sí, le fijaron la imagen y sí. Lo pusieron de fondo, sí. Y otro le pusieron fuego, como ¿sí? Loco. Andá luego que hacía de los y sacarle dos fotos. Sacarle dos fotos. Era el perfil bueno de los. Esta es la única que debe estar sacada de la película. Sí, eso está sacado de la película. Sanchinsky, como dije, no, cuenta una especie de presente en Rusia, en la cual en algún momento se inició una especie de proyecto Avengers medio tirado de los pelos. Donde tenemos un científico loco que estaba buscando, vamos a decir, la implementación del arma perfecta. Había creado tecnología, pero el tipo había empezado, en realidad un tipo que es re cabeza, porque había empezado por fabricar un sistema que servía para controlar todas las máquinas. O sea, estaba... Pero así como mentalmente, ¿no? Le permitía el control sobre todas las máquinas. Una cosa interesante, una cosa que... Tanto mecánica como electrónica, una zarpadea. Al mismo tiempo, el tipo estaba desarrollando otro tipo de proyecto más tirando para el lado biológico. Pero cuando estaba terminando todo el tema del desarrollo del sistema de control de máquinas... Se le ocurrió meterle un extractor en el pecho, ¿no? Sí, bueno. El laboratorio del loco explotó la chota. Estoy diciéndole el loco porque son todos nombres rusos que no van a pegar ni en pedo. Entonces vamos a llamarlo así. El loco este le explotó el laboratorio de la chota y sufrió una especie de... Vamos a decirle, síndrome del doctor tentáculo. O sea, se le pegaron un montón de piezas al cuerpo y con químicos voladores tenemos un tipo que es súper fuerte, zarpado, más que el loco tiene el aditamento este pegado que controla todas las máquinas. Y está un tanto chapa. A Obviamente todos lo creyeron muerto, se fue a la mierda. El siguiente es el proyecto este biológico, continuó, pero después de un tiempo de que ya se habían ido a la mierda con experimentación humana, lo cancelaron y vamos a decir que los sobrevivientes del proyecto se escondieron alrededor del tiempo. De esos sobrevivientes tenemos 4, los cuales podemos considerar a... Es difícil nombrarlo, pues tenemos que... Arrancando la historia, tenemos la vuelta de este tipo súper fuerte de controlar las máquinas, el cual se roba materiales y... ¿cómo era esto? Materiales, tanques, armas de un depósito militar. Entonces estos robos, los locos estaban probando una especie de tanque araña de 3 piernas con metralladora. Una cosa muy, muy copada, pero más que muy copada, muy fabricable en esta época. Es como dale, boludo, como está. Esto está re bien como para tenerlo posta y es re jodido tener esto de verdad. Bueno, el tipo se afana a eso, se afana a varios camiones con armas y equipamientos. El loco este estaba construyendo su propio ejército clónico, porque aguante los clones. Y se le encomienda a una de las ramas del ejército ir a buscar a este ir a buscar a esta gente para iniciar un nuevo proyecto anti este tipo. El proyecto Guardians va a estar encabezado por esta gente rusa, que no les voy a decir el nombre porque lo único que tienen que saber es que es rusa, está buena y hace como de Nick Fury, pero está buena. Y estas 4 personas que tenemos, por un lado a un tipo que se hizo monje. Sí, está recluido del anonimato, se hizo monje. Y tiene una especie de... ¿Cómo lo puedo describir? Es como... Ponele Magneto. Es Maestro Tierra. Sí, es Maestro Tierra. Listo, sí, sí, es Maestro Tierra. Es Maestro Tierra. Es Maestro Tierra, pero al margen de ser Maestro Tierra, tiene como una especie de control sobre la electricidad. Entonces, es raro. Arrancando, sí, es la cosa más Maestro Tierra que van a ver en su vida. Nunca hubo un Maestro Tierra tan copado como esto. Pero al margen de eso, el tipo tiene una especie de control sobre la electricidad. Entonces no entiendo muy bien cómo funciona su poder, pero dale. Después tenemos a un tipo que tendría que hacerle un videojuego solamente por ser fachero. Es un loco que aparentemente tiene como que ralentiza el tiempo, se mueve entre sombras y tiene 2 espadas onda el Sandrock de Trobo a Rabero a Winner. O sea, 2 espadas el una así super guaranga y el tipo es super ninja sassy nivel 700. Hacer una película de él solo y alcanza. Por lo menos para tenerlo de facha, alcanza. Después tenemos una mina la cual aparentemente le borraron todos los recuerdos de su vida, pero le implantaron como circuitos y otras pelotudas y la loca se puede hacer invisible al contacto con el agua. No. No tiene. Invisible al contacto con el agua. Invisible al contacto con el agua. No tiene coso. Puede controlar su temperatura. Tiene karate nivel 700. Y no envejece. Y en la última instancia tenemos un tipo. No envejece, pero. Si le meten un balazo se muere, pero no envejece. No tiene regeneración. No tiene regeneración, pero no envejece. Y después tenemos un tipo al cual le alteraron genéticamente un montón de cosas y le metieron un montón de parte adentro. Y se puede transformar en algo que es. ¿Cómo se llama? Es como una versión Hulk, pero con mezclado con oso. Es el loco del... ¿Cómo se llama esto? Ah, no me sale ahora. Es el loco del Tekken. Sí, es muy parecido a King de Tekken, pero en forma de oso. Y no, pues también se puede transformar en un oso más grande. Pero está re buena la transformación del tipo. Gráficamente la película es muy buena. O sea, gráficamente es muy buena la película. Tiene un estilo y una estética gráfica muy bien hecha. El problema... ¿Sábado por el diseño de Maestro Tierra? No, por todo, te digo, generalmente... ¿Cuál es la onda del extractor que tiene en el pecho? No tiene un extractor en el pecho. Tiene un extractor en el pecho. Es un logo, nada más, no es un extractor, no hace nada, es un logotipo, nada más. El extractor. Sí, el extractor, el hombre extractor, pone. Pero un logotipo, nada más. El problema con esta película es que... O sea, sí, bien, te cuenta forzadamente una historia de un team. O sea, te cuenta Avengers 1 sin haber tenido todas las películas anteriores. O sea, es como súper forzado un montón de cosas. Te trata de meter la historia de los cuatro personajes estos, va la historia del científico, un montón de cosas. No llega a desarrollar bien las cosas, ¿eh? Como se queda media la mitad. Más llegando al tema, a lo que es el final es medio choto. Pero dentro de lo que es la estética de la película, está bien, es mirable, es tranquila. Tiene cosas que son muy graciosas, tiene cosas que son muy rescatables dentro del propio género. Que sea rusa está bueno porque vos ves morir un montón de gente indiscriminadamente, ves un montón de pelotudeces. Ya el oso con la metralleta gigante es buenísimo. Ves un montón de huevada que en Marvel esto no lo vas a ver ni en pedo. Y es muy recatable en un montón de sentidos, pero ya dije, no tiene un muy buen director y hay cosas por el final que no la sabe manejar para nada bien. Sí es muy mirable para cagarse de la risa, no es para hacerle un culto, pero está tranquila. Es una linda película, pero vamos a ser justo, ponerle un... dejar un rato más en el horno porque le falta. Sobre todo con ese final, le falta mucho. No va a haber una segunda ni en pedo. Me parece que no va a dar para hacer una segunda ni en pedo. Me gustaría que hubiera una segunda. Sería gracioso, pero no la va a ver ni en pedo. Yo creo que si sale una segunda nos va a dar cáncer a más de uno. No, tío, es una película tranquila. No esperé algo grande, pero está bien, no te hace nada mirarla. Y de las últimas dos películas que le voy a hablar, va a ser algo bastante cortito, porque no le voy a hablar mucha de ninguna de las dos. Es la película 1 y 2. Esta semana agarré y me saqué las ganas porque no la había visto. Me vi la película de Tiger and Bunny. Las dos películas de Tiger and Bunny. Tiger and Bunny The Beginning y Tiger and Bunny The Rising. No son películas fáciles de conseguir. Las encontré tiradas por ahí, tardaron una banda en bajarse. Los subtítulos los conseguí por otro lado, solamente subtítulos en inglés. Es un tema, si las quieren, pídanlas al mail, yo se las paso. A todo esto, ¿de qué se tratan las películas? Tiger and Bunny The Beginning es una reversión de la primera parte de la serie de Tiger and Bunny con un villano nuevo. Nos cuenta más o menos cuando se conocieron Taketsu con Barnaby. Nos cuenta los inicios de Barnaby. Lo que ya sabíamos desde el principio. Sí, no. Nos cuenta los inicios de Barnaby dentro de lo que es el tema este del mundo de los superhéroes, de Steam City, de toda la boludez. Lo que pasa con esta película es todo lo que pasa con las películas de resumen. Es una película hecha más para el tipo que vio la serie que para el tipo que no vio la serie y quiere enterarse de qué va. Si vos la ves como... si vos no sabés nada y ves esta película, tenés un montón de agujeros que no la vas a poder resolver dentro de la película. O sea, tenés un montón de trama y un montón de actitud de personajes que no vas a entender. Y si ves la película ya viendo la serie, tenés un montón de cosas que te van a quedar debiendo. Tampoco es como una película que tenga un gran adelanto gráfico, porque a pesar de tener tomitas separadas por ahí, de forzar un poco el 3D para hacer mejores escenas, de meter, sí mete música nueva, pero de refinar un par de cosas, realmente no mejora tanto, no es como la gran cosa. El villano está interesante, pero tampoco es como la gran zarpa. Es más una película introductoria que queda debiendo, realmente no tiene un muy buen director, no es una película muy decente. La segunda película salió creo que al año y medio después, que fue The Rising. The Rising sí es una película un poco más, más en su contexto, pero es una película que se tiene que ver después de la serie. La película arranca directamente una semana o dos semanas después de que termina la serie de Tiger and Bunny, donde ya tenemos a esto lo voy a tener que decir por, para todos los que no vieron José, pues la serie ya es vieja. Esto ya arranca después de lo que vendría siendo Wild Tiger un minuto. En este tema tenemos que tenemos a Wild Tiger, que está dirigiendo de alguna manera o de otra lo que sería la Liga B de, del equipo de superhéroes de Steam City. Y tenemos que en el equipo de Gozo, en el equipo principal, están todos viendo qué onda. El control de lo que vendría siendo la organización de los superhéroes ha llegado a manos de un millonario con ingresos dudosos en un montón de cosas, pero un tipo, un filántropo que está medio chapa, pero bueno, se ingresó lo que vendría siendo un nuevo superhéroe, el cual es el cual se llama Ray, que va a ser la nueva pareja de Barnaby. Tiene un poder copado, es medio incontrolable, pero está bueno el poder que tiene. Y dentro de esta cosa, tenemos todo el dilema de Kotetsu viendo a ver qué hace de su vida, ya que no, no le están cerrando los números de lo que puede y lo puede hacer. Saludos a Antiux. Saludos a Antiux. Y mientras pasa toda esta huevada, se nos habla de una leyenda, muy por encima, una leyenda de una diosa. Es media chota la leyenda. Pero lo que empieza a pasar después es que hay un grupito de gente que está tratando de revivir esta leyenda y vamos a decir, con propósitos ocultos, mientras que la ciudad se empieza a hacer concha. Tenemos un grupito de tres usuarios nuevos del Dex que están empezando a bardearla mal y los están cagando a palo a todos zarpados. La película... La primera media hora de la película, la película dura una hora y media. La primera media hora de la película es introducirte todo el trama de todo el dilema de Kotetsu, de lo que le va pasando, de lo mientras tanto de lo que le va pasando a Barnaby con el compañero nuevo, el tema de la leyenda y de estas tres personas que nadie sabe de dónde carajo salieron. El resto de la hora de la película es la pelea de todos estos tipos contra el nuevo villano. Es una hora de cagarse a trompada mientras que lo sacuden por toda la ciudad y se hacen mierda entre todos. Está bastante, bastante buena, bastante bien hecha. Tiene muy buenas escenas. Aprovecharon el tiempo para bardearla, para hacer combinaciones de poderes y tirar fanservice a lo estúpido. Esa parte está muy buena. El enemigo final está bueno. O sea, la pasás re bien. La pasás re bien. Pero es muy dependiente de la serie. No es una película que termine de cerrar del todo. Tiene características de película, pero también podría haber pasado tranquilamente como un OVA largo. Eso no quiero que entiendan. Es una buena película, es entretenida. Si ya vieron la serie, véanla porque agrega bastante. Nos debe un poco de relaciones de ciertos personajes, pero está buena. Las escenas de acción están buenas y es muy disfrutable. La música está buena, las escenas están bien dirigidas. Si es muy yo, para el que vio la serie. Es muy para el que vio la serie. Si vieron si vieron el capítulo de Boku no Hero Academia y no les alcanzó, vieron la película y van a quedar satisfechos porque va más o menos de eso. Y está bueno, tiene un final. Está bien. El final está bueno. ¿Tiene que el final cierra lo que venía en la historia? El final cierra la historia. O sea, no es un cierre definitivo, porque no es una historia que tenga un cierre. Pero lo que se viene a hacer, se hace. Y la manera en la que tiene que terminar, termina. Y está bien. No. O sea, si piensan que esta es la película donde Kotetsu muere y todos los lloren, no sé, no es ese tipo de película. Pero está bueno. Cosas pasan en la película. Está bueno. ¿Y había visto otra cosa? No. Vamos a dejarlo con esas cuatro por ahora. Calificación para las dos. Para The Beginning. Hasta que era Bonnie de Vigil. Para ti era Bonnie de Vigil, eres muy... dejar un rato más en el horno, es así. Puede ser recopilatorio. Sí, es recopilatorio, pero no es un buen recopilatorio. O sea, es más o menos muy, muy, muy tirada de sí, mirá los recuerdos y va. Tiger Bunny de Rising, échale un poco, échale más carne al fuego que se la banca. Ya está mejorcita, está mejor hecha. Como te das cuenta que ya es guión original y ya va después, está mucho mejor hecha. Acá Dante dice: hola gente, y pregunta, pregunta rápida. Fuera de leche, ¿qué yo es divertida? No. Tiene sus cosas, pero. Está muy basada en eso, Es que si le quitas la leche a Seiko no Quasar, no te pega igual, No. Por eso, Yo no lo conseguí en una gran serie. Yo había conseguido una gran oda a las tetas, ¿no? Sí, por eso, está muy basada en eso, es su pata principal, entonces no. Tenés que tener una mente muy torcida para considerar un deporte y que te divierta por ese lado. Diría que tenés que ser medio tarado para considerar eso un deporte. Porque eso no es un deporte. Eso es Keijo. Bien. Vamos, entonces, repasamos. Hablamos de A Dog Purpose, hablamos de The Guardian, y hablamos de Tiger and Bunny The Beginning y de Tiger and Bunny The Rising. A todo esto, el loco de la película esa rusa parece uno de los primeros novios de Alejandro Fradón. No sé, yo no sé de farándula. Yo tampoco, así no me acuerdo, estuve buscando todo el día el puto nombre y no lo encuentro. Pero es el loco teñido de rubio, nada más. Capaz que Fradón tuvo el novio ruso, yo qué sé, boludo. Sí, pero el loco es igual a este argentino, o sea, como... Bueno. La peor es que no lo buscas como. No lo puedo buscar, no lo puedo encontrar como un actor argentino, porque es un actor puramente de mierda. Tampoco lo pude buscar, encima me pareció haberla visto en esta serie de mierda de ciencia ficción que se estrenó el año pasado, esta 2091. Serie también mierda. Que tampoco pensé que estaba ahí, pero no estaba ahí, estaba otro, estaba entre marginales. Era mucho de todo. No sé, esta película yo no la vería. No, tío, dentro de todo trabaja bien, pero no es algo muy bueno. Está bien, es para verla. Para los que sean así, digamos, de esos que le dan importancia a lo que supuestamente puntea IMDb, lo cual para mí no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Es como que a esto le dieron un 3-7. Sí, sí, y a Power Ranger le dieron un 6-9. O sea, sí, date cuenta que. O sea, hay vos cero te gustó Power Ranger y después decís, bueno, otra cosa, o sea, y después miras esto y te gustó, o sea, date cuenta, no hay una relación. No, cero criterio. Qué bueno. Vamos con un tema entonces. Vamos con otro. Mejorar la sección de cine, boludo. Ah, preguntaba a Mereño cuánto íbamos a sacar. ¿Para cuándo el barco gratuito hacia la movie de Ghost in the Shell? Cuando la suban, porque ya no la voy a ver en cine. Sabés lo que no tengo ganas de ver. Ah, y hasta donde sé, fue tremendo fracaso. En taquilla. Espero. Tremendo fracaso en taquilla y en críticas. Bueno. Es increíble, boludo. Japón te da coso de. Te da la mano y te dice: oh, amigo, Estados Unidos, por fin puedo hablar contigo, hablar de igual a igual, así tranquilo. Toma mi película, toma mi franquicia Dragon Ball y hazla una película que todo el mundo recuerde con cariño. Y le das esta mierda, le das un increíble pedazo de bosta y te vas a la concha de tu madre. Y ahí nomás, 15 años después, dice: oh, creo que después de estos 15 años de violencia hemos zanjado la brecha que dejó Dragon Ball, película horrible. Yo te voy a decir algo. Te voy a dar una de nuestras franquicias más queridas para que le hagas película y le brille como lo que tiene que ser una cosa brillante. Y le das Ghost in the Shell y te hacen esta mierda. Te voy a decir algo. Masamune Shiro dijo: a partir de esta película, o sea, después de que vio la película, dijo: a partir de esta película, hay posibilidad de que haya más Ghost in the Shell. O sea, para mí no quiso tirar el bardeo público, diciendo: después yo tengo que sacar otra cosa que no tenga nada que ver con esto. Capaz que quiso decir, a partir de esta película, ni vagos van a poder recuperar Ghost in the Shell. Pero no, aquí la Toriyama, directamente les vio la cara a todos, dijo, ah, pelotudos, van a ver esta deme película. Deme plata, me estoy jubilando, deme plata. Estoy jubilando, el hijo de puto sigue cobrando. Y si van a crear la mierda ese departamento editorial de Dragon Ball. Por Dios. Pero ojalá se muera rápido el maldito infeliz ese. Bueno. Ya te dije, no le eché la culpa, son los otros que no pueden. ¿Qué no le echan la culpa? Si le echan la culpa a Kishimoto del anime de Naruto. Bueno, pero la gente es injusta. Voy a echar la culpa entonces a tarado de. Y te llama por la mierda que está haciendo con su propia obra y encima él pone la firma. Sí, bueno, ya te dije, la gente sí. Bueno. Pero Toriyama sí, me está cagando, ¿qué crees? No lo voy a defender. No lo defendí nunca, no lo voy a defender ahora. Vamos con el opening de Mafo Yoyo y Kusa de Kaikaku. Dale. Sakabe. Entrenado por Manami. Sakabe. Numakura. Sakabe, no me acuerdo. We did it, we rescued Rogue. I tried to get some. Cuando quizás más temo, fusa la lana, cuida y tanda. Si no le gustó lo que pasó con Sun Sin, echen la cueva a Cisternana por ser tremenda lesbiana. Para mí, ese fue el desencadenante de todo. Reentendió la serie, pero dale, vos ahí. Sí. Bueno, vamos a comenzar esto que hay noticias. Donde todos vamos a entender por qué Cisternana tenía culpa de toda la serie. Y le quiere echar la culpa a Nemurín, que pobre no hace una mierda, solo dormía y le quiere echar la culpa a Nemurín. Todo culpa a Nemurín. No, por Dios. Esta gente chota que le echa la culpa a Nemurín y cree después que es orubuela. Estás re equivocado, como todas las cosas en tu vida, estás re equivocado. No le dejen tomar decisiones sobre el mundo porque lo van a destruir. Vamos a comenzar con noticias de manga, como es venido. Desde que te da con dopamina te equivocas en todo, pero vos seguí, a ver. Acá me le dice, por lo tanto, odio hacia las lesbianas, Alchi, desde la semana pasada que estás con el ese odio gratuito. Obviamente, no tengo odio hacia Cisternana. Que encima antes lo considero un personaje respetable, pero no. Cayó de tu gracia por tu ceguera estúpida. Vamos a seguir repartiendo odio a todo el mundo. Está. Si es gratis, sí, bueno, venga, para todos. Es gratis, venga, para todos. Sienta mi ira. Hay el loco escupiendo fuego de la torre. Está todo bien, pero siento mira, digo, quemando casa, dale. Es obvio, pero tenés que verla varias veces la serie, si no entendés que el problema de esto fue Cisternana. Porque si hubiese sido tremenda lesbiana, no hubiese querido ir por ahí repartiendo amor. Y obviamente hubiesen matado a cierto personaje, pero no. No lo hicieron. Bien. La web oficial de la revista Monthly Comic Advance de Shinchosha informa que el manga Gangsta de Koshke regresará a sus hiatus en el primer número de julio de la publicación. ¿Regresará la serie? ¿El anime, vos decís? Sí. No sé. Por ahora va a regresar el manga. Bueno. O sea, esto va. El retorno del manga se va a dar el 20 de mayo. Como ya decía, cuando salga a la venta el número de julio de la publicación. Y lo que va a ser del 15 al 28. Regreso de los Twilight que no brillan. Del 15 al 28 de mayo se va a poder leer de forma gratuita en la web de la revista los 42 capítulos de los que consta el manga hasta la fecha. Que no es nada, en realidad es increíblemente poco. No, sí, Terrana se murió por estúpida. Y todo. Iba a decir se murió para no decir otra cosa. Pero se murió por estúpida. Se murió porque ya loca, está. Tenía una vida. Dejá de ser tan. Súper dependiente. Tan chupabigote. Mascadoras de chicle de prepucio. Aprende a no solo querer repartir amor, porque por repartir amor se te fue toda la mierda y terminaste como terminaste. O sea, tenés un poco de orgullo, loca. Yo la respetaba, tenía dos tremendos pedazos de orgullo. Yo la bancaba. Pero no, se fue y después me demostró que se era tremenda pelotuda y bueno, ya está. La revista anunció en noviembre de 2015 que el manga entraba en hiatus indefinido. Encima está guardiando la serie que más le gustó a Carazo de Crow y Rayler. ¿Qué importa? Es como la razón de su existencia es esa serie y vos la estás guardiando. Yo ni los conozco. A Carazo. Bueno, Carazo creo que sí. Carazo creo que una vuelta te estaba conectado, pero más allá de eso no hubo otra interacción. Ni siquiera escrita. Bueno. El manga de Gangsta entra en hiatus, como ya venía diciendo, en noviembre de 2015 debido a problemas de salud del autor. Se empezó a dar con la droga que estaba vendiendo y ahí está. Para mí que vio cómo estaba Cisternana después de lo que pasó. Se deprimió. No puede ser. Se deprimió, cayó en un pozo depresivo. Le dio un cáncer terrible. Bien. Siguiente noticia, la quinta edición de la revista Monthly Big Gangan de Square Enix ha publicado un capítulo especial del manga Panapony de Hikuru Hikawa. Este capítulo, a modo de revival, conmemora el lanzamiento del Blu-ray Box del anime Panapony Dash. ¡Muy bien! Está disponible desde ayer. ¡Muy bien! Hikawa publicó el manga en las páginas de la Monthly Chi Fantasy de 2000 a 2011, estrenándose la serie de televisión de 26 episodios en 2005. En verdad esto va a ser Rebeca, no sé. Rebeca Miyamoto, como ya todos saben. ¡Becky! Becky Chan, la Becky Sensei, la niña prodigio de 11 años que se recibió de la... ¿De profesora? ¿Sí? No, o sea, en verdad... No sé si de profesora, pero se recibió. Nunca te dicen si de profesora, pero se recibió. Se recibió del MIT. De MIT. Sí. De Hirako, de Himeko, digo. Pero Himeko era la otra loca, la de la joven, la que era bien feliz. Sí. Y bueno, así como ya saben, se convierte en una profesora de clase de un instituto re chapa. Sí. Pero re chapa. Aguante el instituto. Igual para mí, pero igual para mí el mejor curso en el que estaba Roboco. Ese era el mejor curso. Pasemos al siguiente, la super noticia de la semana. Ese número Magic al Sally, boludo. El número 22 y 23 de año de la revista Weekly Shonen Sunday Joe Gokan publicó en sus páginas el capítulo final de Keijo de Daichi Sorayomi. Obviamente porque se canceló. El tomo recopilatorio número 16 de la obra se lanzará en mayo, llegando en el 2000 el 17avo en junio y el 18avo en julio. Calculo que tiene que traer un traje de baño o alguna de esas cosas. No trae ninguna manera. Te trae un vale por... Un vale por 10, una tanca. Por unos 4 años perdidos leyendo esto. Como ya saben, esto tuvo una adaptación, una asquerosa adaptación al anime de 2 episodios que se estrenó en octubre del año pasado. Teta está larga, ya. El número de julio de la revista Desert de Kodansha ha revelado que el manga Liar Liar de Kenjuro Kintaichi finalizará en los próximos 3 capítulos. ¿Una adaptación de la película de Jim Carrey? No, esto viene inspirado después en un personaje de Kenjuro, pero ya veremos cuál. El número de abril de la revista ya mencionaba en febrero que la obra finalizaría en 4 capítulos, pero como este se tomó un descanso en el número de mayo, se retrasó, ¿no? Si no hay más retrasos, esto va a terminar el 24 de julio. Este manga está organizado por Minato. Escuchen bien, está organizado por Minato, un chico de 20 años que un día decide vestirse por mera diversión con un uniforme de su amiga del instituto. Es entonces cuando se cruza con su hermanastro. Bueno, que su hermanastro menor, Toru. Así ¡qué mal! De este modo, digamos que Minato logra convencerlo de que es otra persona y la situación termina resultando en que Toru pidiéndole una cita a Minato. ¡Qué mal! Así Toru se enamora del alter ego femenino de Minato. Que por cierto es hombre. Esto no es como en Ranma donde teníamos... Acá no hay agua mágica, no está el oposo de Yusenkyo acá. Bueno, a día de la fecha el manga cuenta con 9 tomos recopilatorios. Y ya pasando a la última noticia de manga. Ah, no, no queda nada más. Tenemos desde el periódico Asahi Shimbun han anunciado los galardonados de la 21ª entrega de los premios Cultural Osamu Tezuka. El galardón conmemora las contribuciones al mundo del manga del pionero Osamu Tezuka, premiando aquellas obras que mejor siguen su tradición. ¿Meter lolis? No. Esto no tiene ninguna loli. De hecho, tiene gatos. Entonces, ¿qué tradición tiene? Tradición de gatos. El primer premio, digamos, tenemos trae 3 categorías. A ver, el primer premio fue dado para el manga Hana Nisomu de la mangaka Usako Kuramachi. En esto, más que nada, si no, de esto trata sobre Kano Sagabe, una chica que practica Kyudo. Para los que no recuerden, el Kyudo es la arquería japonesa. Sí. Digamos que a partir de practicar Kyudo, conoce a su mejor amigo, Haruta. Cuando Haruta pierde un flechazo. No, Haruta pierde a su familia en un trágico accidente que también termina por arrasar el templo que había sido su hogar durante muchos años. Lo cual termina haciendo que Haruta se lo lleven a Kansai y lo metan en un psiquiátrico. Bueno. en el, ya en el instituto. Una tragedia esto, boludo. Ya se agarran. Ya en el instituto y pasó varios años. Y con Kano, y digamos acá, Kano ya tiene sus buenos 10 y algo. 10 y pechos, sí. Y ya en el instituto, como que lleva bastante tiempo sin ver a Haruta. Porque está re loco. De este modo, así como que la loca decide alojarse un poco del Kyudo para después continuarlo más adelante. Es entonces cuando Haruta regresa, sí. Pero entre ellos hay un muro invisible que impide que las cosas sean como antes. Eso se llama la locura extrema. Locura espacial. Haruka puede volver a ser su amigo, pero tiene que depender de estas tres pequeñas pastillas. Bien. Premio a nuevos autores. Esto fue entregado al mangaka Haruko Kumota por su obra finalizada en, creo que el año pasado, si mal recuerdo, por Showa Gengoku Rakugo. Está bueno. Sí, dale. Si vamos a la fácil, a ver a quién se lo damos. Y mira, este hizo. Ah, bueno, dáselo. Obviamente, después de que vieron el final. Obviamente, pero tomá. ¿Querés el premio del año que viene también? De hecho, estuvo nominado en 2010, si mal recuerdo. O en una. Creo que no me acuerdo, 2010 o 2012 estuvo nominado, pero no ganó. Qué justo. Y esta vuelta ya ganó. No me acuerdo quién habrá ganado el año pasado, pero tiene que haber sido pedazo de obra. No me acuerdo, pero. Y ahora sí, premio a la obra corta. Tenemos al manga Yamawari Neko de Koharu Fukuya. Este manga comenzó a publicarse vía Twitter en 2015, estando protagonizado por un Twitter. Gato. Sí, vía Twitter, esos mangas que comenzaron así en internet. Y después dije, bueno, y te dijo, esta cosa está buena. Vamos a arrancar. Como One Punch Man. Bueno, esto está protagonizado por un gato al que atrae el olor a las lágrimas. El olor de las lágrimas. Y porque sí, porque es un animal sádico y forro, por eso. O sea, no me sorprende, pero para nada. Debido a esto, acude siempre a cualquier persona que esté llorando para reconfortarla y animarla. La pija. Como decía Bailey en A Dog Purpose, pobre el gato, quiere ser perro, pero no puede. El comité de este año nominó 8 obras. Entre todas las que habían publicado al menos un tomo recopilatorio durante 2016. Golden Kamuy había sido nominada por segundo año consecutivo, pero no ganó. Showa Gengoku Rakugo Shinju fue nominada en los premios en 2013 y no ganó. Qué justo. Bueno. Y bueno, en este caso el comité de este año estuvo conformado por la actriz Anne Watanabe, el autor Kazuki Sakuraba, los autores Machiko Sotonaka y Taro Minamoto, el profesor Shohei Chuko, y el editor Haruyuki Nakano, el crítico de manga Nobunaga Shingo, y la autora e investigadora Tomoko Yamada. Y Masi Jacet. los comentarios Koji Kabuto. La ceremonia de entrega se va a realizar el próximo 31 de mayo. A ver, comentarios. Estaría bueno así todo el panel de críticos y una cosa otra en la final de. Del Marvel vs Capcom, digo, en el brazo gigante el brazo de Mazinger. ¡Oh! Acá se decía, después de Dragon Ball Evolution, Godzilla y la bomba atómica, uno no espera nada. Sí, no. A ver, y bueno, Alemán se dice, y si ese deporte fuera de verdad, yo estaría en primera fila. Sí, el tema es que no es de verdad, ese es el problema. Pido Jota Siscom. Ya hoy, carita infeliz, diría. Anime feliz. A ver, bien. Hablando de anime felices. El número de junio de. Hablando de anime felices que vinieron a partir de un manga. El número de junio del magazine Monthly Action de Futabaya ha revelado que Orange. ¡Action! Arreglaron que Orange, el manga de Ichigo Takano, recibirá un nuevo capítulo en la siguiente entrega de publicación a la venta del 25 de mayo. Ese capítulo se pone todos. Que, si mal recuerdo, el 25 de mayo era el día del orgullo friki. Para los que no se hayan olvidado. Por eso digo, como alegría se pone todos en ese capítulo. Ichigo Takano comenzaba el manga, este manga shoujo en la Betsutsu Margaret de Shueisha en 2012, aunque pasaba a publicarse en la Monthly Action en 2013. La obra, no tiene sentido, pero bueno. La obra finalizaba el 25 de agosto de 2015 con un total de 5 tomos recopilatorios, los cuales después fueron adaptados a una serie de anime que se estrenó en julio del año pasado. Yeah. Y que después continuó con una película secuela. Y bueno. Y oh, ahora también creo. Oh, no, película. No, película era. Oh, era película. Esto salió como película. No como las pseudo. Ponele, no como ponele. Esas pseudo ovas de otras series que en verdad es un especial que se pasan también en cine. Y dice especial. Ponele. Como el especial retrasado de Gochumon Usagi Desk. Que no va a ser película, es un especial. Ponele. Y en el Twitter te dice especial. Bueno, Takano ya dibujó antiguamente un spin-off de dos partes y un capítulo especial que estrenó. Y para el cual que se estrenó al momento de salir la película. El especial de Gochumon es el juego de Vita, ¿sabes? ¿Qué? El especial de Gochumon es el juego de Vita. Bueno, decís a los fans de Gochumon, no a mí. Bien, ahora sí, tenemos anuncios. Esta semana no hay noticias rápidas de anime. Hubo casi muchas noticias de manga, lo cual fue medio raro. Pero por su lado tenemos anuncios. Tenemos mucho anime, o sea, creo que con eso alcanzo para anime. Pero sí tenemos un anuncio muy importante. Uno que al menos a mí me alegró la semana, además de saber que habían cancelado la mierda de Keijo. La campaña crowdfunding de Campfire para. Qué valche por la vida, buscando las lágrimas de la gente, regocijándose. Campfire para el nuevo proyecto cinematográfico animado de Hakubo, que vendría a ser esto del director Yotaka Yamamoto. Entonces, su campaña crowdfunding para, digamos, producir esta película, la película de Hakubo, ha alcanzado su objetivo de 15 millones de yens. No es nada. Es una mierda de plata, no es nada. No, pero bueno, es plata. Sí. Aún está. A pesar de que ya alcanzó el objetivo, no está por finalizar, sino que va a terminar el 29 de abril. El proyecto tiene previsto su estreno en cines japoneses en 2018. El propio Yamamoto aparece acreditado como responsable del trabajo original, guión, dirección y dirección de sonido. Por su parte, Sunao. Yo con las voces actúo y vendo las entradas. Sunao Chikaoka, que trabajó en Wake Up Girls, diseña los personajes, siendo Fuyuto Muraguchi responsable del diseño de color. Y bueno, otros más encargados de todo esto. Esto va a estar animado por Twilight Studio. El reparto, bueno, obviamente va a estar Kana Hanazawa, Kaori Fukuhara y Sumi Shimamoto, entre otros. Por su parte, el director, que como ya había comentado, Yukata Yamamoto, revela con el anuncio original de la película que este proyecto será el final de su trilogía de Tohoku. Es decir, historias que se desarrollen en la región de Tohoku de Japón. En este caso, Hakubo, que vendría a ser la tercera, seguirá las vías de unos jóvenes de la ciudad de Iwaki, de la prefectura de Fukushima, tras el terremoto y el tsunami de marzo de 2011. Va a ser una historia súper feliz, como siempre. Los dos primeros proyectos de esta trilogía, si se olvidaron, fueron Blossom y Welcome Girls, los cuales se desarrollaron en Otsushi, la prefectura de Iwate, y en Sendai, la prefectura de Miyagi. Que no tiene nada que ver una serie con la otra, pero dale. Pero todos tienen que ver con el tema sí. Marzo de 2011. Sí, pero eso sí. Especialmente en Miyagi. Especialmente en Sendai. Bueno, el director comentaba que la primera idea del concepto la desarrolló hace dos décadas, cuando todavía estaba en la universidad. Cuando cayó en la cuenta de que sería una buena perspectiva para representar Fukushima, recuperó su vieja idea del pasado y le hizo unos ajustes. Así comentaba, por ejemplo, dice, un estilo de vida que podría darse en cualquier lugar, experimentado por una chica que podría ser cualquier, que podría estar en cualquier parte, una vida que podría darse en cualquier sitio, un amor que podría darse en cualquier sitio. Algo totalmente efímero. A su vez, Yamamoto también va a subir lo que es la novela original que inspiró este proyecto. Bueno, ahora sí, el mejor anuncio de esta semana. Y esta semana no he muerto de la semana, ¿sí? Bien, eso está bueno también. En el evento Real Life Jinken Hokakukai, celebrado este fin de semana, se ha anunciado la producción de Real Life Kanketsu Gen. Sí. Una secuela que adaptará de la adaptación animada del homónimo manga de Yayoiso. La secuela se compondrá de un total de 4 episodios y supondrán el final de la historia. Y va a ser re bueno. Esperemos. Lanzándose en Blu-ray Disc y DVD, lo que va a ser en marzo del año que viene. Quítale a las drogas. Yoji Ikuta, vocalista de la banda Penguin Research, quienes ya pusieron el opening a la serie, revelaba en el evento que se va a incorporar como sello al reparto del anime. Bien. Life es un manga de Yayoiso que se publicaba en la Comiku desde octubre de 2013. Contando hasta la fecha con 7 tomos recopilatorios. La adaptación animada constó de 3 episodios que pudieron verse vía Comico en verano de 2016, emitiéndose posteriormente en televisión. También se adaptó a una película live action que se estrenó el pasado 15 de abril en cines japoneses. Que no la vi y no sé qué. No. La verdad, espero mucho final. Este final tiene que garpar mucho. No sé si garpa mucho, pero quiero ver el final. Sí. Bueno, ya, aunque cierra re bien. O sea, si me hubiera dicho que termina acá. No, pero igual te dejaba muy colgado. Sí, te deja re colgado, pero digo, para mí cierra re bien. Pero para mí rendía más que... Obvio, tiene que terminar. Iba a tener una secuela, pero dijo, bueno, ya pasó mucho tiempo. Le perdí un poco la esperanza que hubiese. Aparte está bueno que digan, mira, termina con 4 capítulos. O sea, no van a pasar una temporada más con 7 capítulos de relleno para tu final. Que podía haber estado bueno y hubiera zafado, pero termina con lo que tiene terminada y la mierda. A ver, comentarios. Acá Alan Merce dice: este programa de la felicidad, primero Keijo y luego todos los demás. Y me dice la noticia del año: pasando por las Madokas 2016 y Mr. Nana. Ahora sí, otras noticias. Desde la tienda Buso Shoten de Akihabara han publicado una fotografía del libro Official Guide Book 2 de Kemono Friends, en cuyo obi que lo acompaña revela que la franquicia recibirá una adaptación a obra de teatro en formato musical. Sí, eso va a ser rarísimo, pero bueno, aguante. Sí. También informa nuevamente que hay un nuevo proyecto para las pantallas al que se ha dado luz verde y del cual seguiré, digamos, vamos a saber más adelante, pero por ahora nada. Por su parte, Bushin Road ha anunciado que un nuevo juego de Kemono Friends se lanzará en el servicio Ushimo para smartphone el próximo verano nipón. Al contrario que el primer juego, que se desarrolló junto al anime y se lanzó antes de este, sí, este nuevo juego se centrará en la historia del anime y tendrá relación con él. Sí, como porque garpó. Así de sencillo, porque garpó. Bushin Road comentaba que este nuevo juego será el primero del proyecto G. De relanzamiento de la franquicia, se darán más detalles sobre el mismo en el futuro. Sí. Y bueno, todos ya saben que esto partió del juego de Nexon, que salió en inicio de 2016, y como no triunfó, lo tuvieron que cerrar a finales del año pasado. Porque es muy raro el juego. Ahora sí, noticias, como para cerrar esto, tenemos más cosas bizarras, tenemos más JoJo. A ver. JoJo Bizarre Adventure recibirá el próximo verano una exposición de ilustraciones originales que conmemorará el 30 aniversario del manga, el cual se lanzaba en las páginas de la Weekly Shonen Jump en 1987. Un saludo a Sora, que debe estar explotando en este momento. La exposición llevará por nombre Hirohiko Araki's Original Illustration JoJo Exhibition in Morio X X City, Sex City 2017 y se celebrará. ¡Saguardo! Y se celebrará como parte del JoJo Festival in Morio X City 2017. Digo, The City of Morio. De Sendai en la prefectura de Miyagi, del lo que va a ser, digamos, va a estar abierto desde el 12 de agosto al 10 de septiembre. Para que no sepan, Sendai es la ciudad natal de Hirohito Araki, siendo además la inspiración para Morio, la lo que es la ciudad en la que se desarrolló el más reciente arco adaptado del Diamond is Unbreakable. ¿Sí? El arco de Diamond is Unbreakable. Al arco adaptado. Porque el último arco no es. No, es el último. En la exposición se mostrarán principalmente imágenes monocromo de la cuarta parte del manga Diamond is Unbreakable y de la octava, JoJo Leon. del tipo de los tres testículos. Que también incluirá arte del resto de partes de la obra. Las entradas podrán comprarse en las tiendas Blossom a partir del 7 de junio, siendo su precio de venta anticipada de 1800 yens, 200 yens menos que los 200 que va a costar, la taquilla de exposición. Eso sí, si haces una pose, traes tu stand o tu caballo, entras gratis. Yo diría que todo eso junto. No, obviamente todo junto, ¿qué te pensás? No, es caro, lo pongo en la pavada. Pero tenés que ser todo musculoso también. Sí, bueno, si no, no garpa. O a lo mínimo que tu stand sea musculoso. Bueno, o que tu caballo sea musculoso. Ya pasando a la última noticia, la patinadora artística profesional y fan del anime, Evgenia Medvedeva, volvió a aparecer vestida como Sailor Moon durante su performance en el World Team Trophy 2017 celebrado en Tokio el pasado domingo. Misteriosamente ese día la cancha estaba toda llena de una cosa blanca que no se entendía qué era. Era por el poder de la luna, seguramente. Abría el programa vestida como Sai Tsukino, quien, como es habitual en el personaje, llegaba tarde a la escuela, entonces se encuentra con el gato choto de luna y pasa a transformarse en su alter ego. ¿El muñeco o la versión 3D? Calculo que el muñeco. En su defecto no logramos. Medea marcó un récord en el evento, logrando 80.85 sí, puntos. Los japoneses más directos, Marco. Logrando 80.85 puntos en su programa corto y haciéndose con el primer puesto en el patinaje libre femenino. Copa de leche. La patinadora de 17 años ha sido dos veces campeona del mundo, pero finalmente fue el equipo japonés el que superó por poco al equipo ruso para conseguir el máximo total de puntos. Ah, pero ¿quién te hace una rusa mejor que los rusos? Ella no. Te lo voy a decir que ella no. Y no, porque te estás acercando y medio que... No, ella no. Así te lo confirmo, ella no. El pasado año ya pudimos ver a Medvedeva como protagonista de Sailor Moon, siendo además una reconocida fan de Yuri on Ice, algo que demostró en varias ocasiones en su cuenta de Twitter. Todo dentro de su rubro, ¿viste? Sí. Bien, vamos. De Gimpan Kaleidoscope, calculo que también es fan y cosas así. Capaz también es fan del Papa Tukisen de Dan. Sí, también. Este ya es otra historia. Ya es otro tipo de patinaje. Vamos con el opening de Nambaka. Dale. Interpretado por la agrupación HGK Hux TBS. Lucecitas. TSB. TSB, Lucecitas y bla. Vamos con entonces. El opening de Nambaka. Volvemos a esto que es en sección de anime, calculo que empezamos a sacar. Justice. Así que, bueno. Momento mágico, para terminar con todo lo que viene haciendo este primer tanque del año. Sí, tanque del año. ¿No tienes el poder del tanque del año? ¿Qué te pasa? ¿Qué poder? Tiene más mierda que otra cosa. Nah, estás al pedo. Ahí estás barriendo el pedo. Tiene más mierda que otra cosa. Ya te dije, Alche en algún punto de su vida perdió el criterio. Si alguien encuentra el criterio de Alche, avísenos que lo vamos a buscar. Y Bang Dream, sí, excepto que será recompensado. Yo no me tuve que fumar todo Bang Dream para saber que era una serie. Lo voy a poner en los cartones de leche si alguien vio este criterio. Yo no tuve que fumarme una serie de mierda para saber que era de mierda. Acá Allen Merson dice: me dejó recolgado en Ambaca. La alcaldesa será, yeah. Porque puso alcaldesa, bueno. La hermosa. La carcelera. Sí, la alcaldesa Garpa. Bien. ¿Dónde estábamos? Nos habíamos quedado, sí, nos habíamos quedado en Ken Cabancho Otome. Que no, no nos dieron un puto anime de Ken Cabancho original, no. Nos vienen con esta cosa. Esta cosa de Ken Cabancho Otome. A ver, ¿qué es Ken Cabancho Otome? Basada en el juego de Ken Cabancho Otome, que en, a su vez, en algún punto pensé que era un chiste. Que a su vez es un spin-off de Ken Cabancho original. Sí. Donde teníamos al Bancho que intentábamos hacer, intentábamos conquistar todas las prefecturas, todos los otros distritos. Y ser el Bancho. El Bancho posta, ser Koji Kabuto. Digamos Zeta y Bancho. El Zeta y Bancho. Pero no. Acá en un momento perdimos el rumbo y agarramos y metimos a tipo Billonen que no se debe ni tocar. No. Vamos a dejarlo. Yo pensé que era un chiste, o sea, cuando salió este juego yo pensé que era una broma, pero bueno, no. Se ve que salió y en algún punto hicieron esto. Bueno, ¿qué Cabancho Otome? Está basado directamente en ese juego, es una serie de... Sí, ¿cómo era esto? Este juego... Omega, esta era la loca que le crecían las tetas. Omega Labyrinth. Sí, Omega Labyrinth, bueno, qué Cabancho Otome. Ahí está. Claro, no, no es lo mismo. Está, son juegos para un público específico. Ahí te das cuenta que el Gachi está mal. Son cosas para un público específico. Ahí te das cuenta que el Gachi está mal. Y bueno, este es Reverse Trap. Acá el Emerson dice Trap, pero este es Reverse Trap. Esto es Reverse Trap. A ver, bueno, Ken Cabancho Otome, como dijimos, está basado en el juego homónimo y nos deja con una protagonista que se llama Hinako o Himeko o algo así, creo que era Himeko. Hinako Nakayama. Es una loquita que vamos a decir que estaba entrando en lo que vendría siendo secundaria alta, de su primer día de clase. Va toda re tranquila por la vida hasta que se termina cruzando con un flaco, al cual termina tirando al piso. Y de la nada te sale un médico. Viste ese tipo de escena súper armada de estafa de... me acabas de atropellar y... señor, justamente yo también soy médico y abogado. Usted está en un problema. Bueno, en esta escenita ya se da cuenta que la persona con la que se acaba de chocar no solamente ha quedado, entre muchísimas comillas, inválida para toda la vida, sino que, oh sorpresa, es igual a ella. Pero es igual, como que qué rara la situación. Bueno, resulta que para tratar de zafarla, ya que el loco está inválido para toda la vida, ella lo que va a tener... ¿Posta? No, súper mentira. Pero lo que va a tener que hacer la loca es hacerle un favor. Resulta que este tipo estaba yendo a lo que vendría siendo el primer año de su nueva escuela. Y como la escuela es muy estricta, faltar el primer día de clase significa la expulsión inmediata. Entonces, como el loco estaba ahora inválido para toda la vida, lo que va a tener que hacer la loca, ya que es igual a él, por casualidades de la vida, es tomar su lugar en esta escuela. Sí. ¿Qué va a pasar con el primer día de clase de la escuela de ella? Bueno, él va a tomar el lugar de ella, no pasa nada. A todo esto, para la escuela a la cual estamos refiriendo, es una de las escuelas más jodidas de todo Japón, en la cual se reúne toda la lacra de todo el país, y de la cual suelen salir mafiosos, criminales y un montón de otra mierda. Y para tratar de zafar el tema, Hinako ahora se va a convertir en Hikaru. Como Hikaru es la cabeza del grupo Onigashima, o decir, el grupo Yakuza Onigashima, los cuales por esas casualidades de la vida también tienen como regla de iniciación entrar en esta escuela y dominarla por completo. Así que ahora Hikaru va a tener el trabajo de dominar la escuela por completo. No lo entiendo, si los locos son... como si Hikaru era como el, o sea, si es igual a ella. Sí. Era como, flaco, sos re pobre para ser Bancho. No, pues porque el tipo es súper jodido, pero no quiere ir a la escuela porque le da paja. Entonces la manda a ella. Pero igual yo no lo prefiero veo. Prefiero ninguno de estos lo veo como Bancho, son como muy... Sí, bueno. El tema que la manda la loca así como de gratis, porque aparentemente la loca estudió arte marcial toda su vida y más o menos se defiende. Bueno, entonces va a llegar a la escuela y ya llega con el nombre de Hikaru Onigashima, que es un tipo que es recontra conocido por romper los huesos de la gente. Y entonces ya directamente está marcado para la muerte. Pero tiene una cara de boluda ella. Tiene una cara de boluda que la rompe. Y ahora va a tener que estar ocupada de el rol de vamos a decir, de su otro personaje, de dominar la escuela por completo, y va a tener que pelear con lo que están haciendo los cinco reyes de esta escuela. Como el capítulo dura 7 minutos, las peleas van a durar nada. Ah, si esta es pelea que, corta, esta es serie corta. Si es que corta, sí, es serie corta. Si es que duran algo, porque no, por lo general ni pelea y es pura trama, no olvídense de las peleas. Las se peleas, tiran sí. las frases. Sí, la se frase tiran del juego. Se tiran las frases del juego y la pelea nunca la ves porque es lo que ves en el juego. Entonces, como te queda re viendo la serie, no es un carajo, es solamente por el LOL. No hay nada de serie en esto. Son como directamente, si hubieran cortado las partes en video que hablan antes de pelear. No sé por qué me acuerdo de este personaje de. Cuando la amiga Hinako, me acuerdo de este personaje. ¿Dónde sale? En Handa-kun, al que antes, el que lo buleaban y después se pone a entrenar re mal y después termina siendo un gordo re yankee. Ah, sí, ya se quiere. El del bate. Sí, bueno, sí. Como flaco, ¿cómo podés hacer un pancho si sos re bulliable? O sea, onda, si te pueden hacer reverse trap, no puedes ser un pancho. Sí, en el primer capítulo se ve que la loca caga atrapada a uno, pero ni se ve. Aparte, bueno. Aparte, como es todo un tema de reverse trap, se van a dar un montón de situaciones súper incómodas. Acá, a ver. Ale Merced dice, a golpes, nop. Dice, casi cayó antes, XD. Va a dominarlos. Va a dominar a todos. Y Howie Hanson decía, esa es la que está saliendo esta temporada. Sí. Bueno. Ve. Siguiente serie. Teníamos un estreno atrasado que era Frame Arms Gears. Está basado en. Como serie de maqueta. Serie de maqueta, pero de 20 minutos. Serie de como maqueta totalmente por Kotobukiya. Nos presenta esta loca que es. ¿Cómo se llama? Sao, que es una loca de secundaria. La cual. Ao. La cual, por. Vamos a decir, por tema de dron, de paquetería dron, un día le cae a la casa un paquete de Amazon casi, el cual contenía una Frame Arms ya prácticamente armada, un modelo Gorai de esta loca del tanque, la cual ella activa por andar pelotudeando y bueno, la loca es como súper automática. Le dice, hola, soy una Frame Girls y no sé qué, y armame y dame partes. Esto es como Jay Glayer, pero las... No, esto es más como... Pero la... yo te digo, o sea... el concepto sí. Sí, es lo mismo, pero sí. Con armas más potentes. Sí, y con el hecho de que Ao, todo, ella no sabía nada de esto y le chupa todo un huevo. Sí. Para ella es únicamente una purica que se mueve y habla. ¿Serie larga o...? Serie completa. Ah, saludos a Huevo, ya que estamos. Pues saludos a ahí, Huevo. No nos saludamos. Que no sé qué hace ahí Huevo y no está acá. A ver, bueno, como dije, Ao está... Ah, y a José Sevilla también. Ao está reviviendo su vida con Gorai ahora, después de que la termina de armar más o menos. Cuando... ¿Y empieza a hablar cuando termina de armar o ya? Desde que la prende. O toda descuartizada. Ah, no, la arma. No, por eso ya viene armada. Ao ya viene armada. Gorai ya viene armada. Lo único que le dice es que mira, tengo un sistema nuevo de inteligencia artificial y toda la boludez, y tengo la inteligencia de un nene con ponerle 10 años de edad. Sí. Y a medida de que vaya hablando con ella se va a desarrollar más, pero por ahora es nada, un modelo Rey Yanami, está loca. Un modelo Nagato, no tan Rey Yanami. Rey Yanami es alguien con desarrollo de 4 años. A medida que Ao se empieza a familiarizar, ponele, con Gorai, le terminan cayendo 2 modelos más, que le van contando más o menos de que ella fue seleccionada por un plan de prueba de la empresa que está repartiendo esto, pues planea largar la producción en masa de estos muñecos, pero tiene que testearla. Entonces ahora Ao va a empezar a trabajar para Kotobuki, a ponerle. Y hay peleas de, obviamente, para probar el desempeño de los muñecos en unas plataformas especiales, que simplemente la plataforma en la cual vos pones tu frame arm, pero acá como que la llevan a una especie de dimensión aislada donde ellas pelean en entornos digitales. Ponele. Como en Beat Fighters. ¿Cómo se llamaba esta serie del año pasado de las loquitas de... que también que eran naves, no me acuerdo cómo se llamaba. Las loquitas que eran naves. Sí, ah. Ah, si no la de haber visto. No me pareció. Sí, que empezó con Ovas y después siguió la serie. La serie la cortaron re mal. Bueno, no importa. Serie re del promedio, ¿no? No ganan nada, o sea. Gráficamente le metieron demasiado 3D y se ve medio choto. Esa animación tradicional, pero cuando pelean es CG y se ve medio choto. Siguiente estreno, la contrapartida, la contracara de One Room. Sí. Roommate. Roommate nos cuenta de otra serie corta de 3 minutos donde tenemos. Qué tanque. De la serie que no sé ya hablamos. Donde nos cuenta. Creo que solo, al menos por una serie, capaz, por ver si no te diría, pero solo por una serie que si es una continuación, te diría que es tanque por un montón de cosas. Como dije, acá te ponen lo que vendría siendo el papel de primera persona. Tus lentes VR vienen siendo una loca que acaba de ser seleccionada para ser la casera de un departamento en el cual viven tres tipos. Que uno es un deportista, tenemos uno que es un actor y otro que se cree el dandy de la vida. El dandy de la vida. Se cree Sakamoto. Sí, ya me acuerdo. El tarado ese. Exactamente, el tarado ese. Pero nada, eso. Dura 3 minutos, ¿qué crees que te cuente? Uy. Bueno. Pasemos entonces a este estreno que es Atom. Atom The Beginning. Que ya habíamos comentado en un momento. Sí, sí. Muy bien, Atom The Beginning. Futuro loco, donde la robótica está empezando a agarpar por todos lados. Los inicios de una. Más atrás pasos. Que el inicio. Pero es los inicios de algo que después muchísimo más desarrollado después. Sí. Tenemos que. Acá conocemos a lo que vendría siendo Tenma Umataro y a su compañero. Su compañero de clase y de estudio, Oshimitsu Hiroshi, que son los encargados de un pequeño laboratorio en una universidad donde están desarrollando un nuevo proyecto, el cual vamos a conocer como Proyecto A106, o directamente el número 6, que es un nuevo robot tipo androide, en el cual están, poniendo todo el desarrollo de un nuevo software de pensamiento, el cual calculo que en un futuro se terminará transformando en lo que vendría siendo el sistema Kokoro. Número 6 es un androide súper en fase de coso, súper en fase de prueba, pero que el demente de coso, el demente de un Mataró le está metiendo toda la pelotudez que se le ocurre en el momento. O sea, en un primer momento era como un androide utilitario que podía hacer un montón de cosas y tenía varias, al margen de su sistema de pensamiento y de raciocinio en desarrollo, era como, sí, mirá, el androide camina, el androide se sienta, el androide te alcanza café y viva las pelotas y pasea a tu perro, está bárbaro. El tipo le empezó a meter cámaras digitales por todos lados, procesadores de datos, circuitos hidráulicos como para que tire una piña que reviente de edificios, que pueda saltar montaña, creo que le metió un rayo láser, el tipo se le ocurre cosas y le va metiendo al robot. Al margen de él también tenemos la competencia con lo que vendría siendo el rival de Umataro. Ya sabemos cuáles son los puños precedentes que después iban a darle esa potencia a True Boy, que iba a poder, digamos, atravesar la, digamos, la piedra del Monte Fuji y reactivarlo. Y reactivar el Monte Fuji, bueno. Si recuerdan el opening, o sea, vos veías a... No iba, igual, hasta golpeaba la piel y te hacía un hueco en medio. Sí, exactamente. Loco, ¿te das cuenta que Mirro estás haciendo? Se está yendo a la goma. Bueno, también tenemos cosas de lo que vendría siendo la competencia de Umataro, que vendría siendo este tipo que se llama Morishita, que es el como el científico más brillante del campus en ese momento. También tenemos la participación de la hermana de Moría, que es Makoto, que es la... Vamos a decirla. Va a terminar siendo el interés amoroso de uno de los dos. Ahora no te tiran de cuál, pero después te vas a dar cuenta. Tenemos a la hermanita de Gozo, a la hermanita de Hiroshi. Que es muy interesante la hermanita de Hiroshi también. Y también hay una subtrama de lo que vendría siendo peleas robóticas. Y aparentemente hasta hay un modelo que podría llegar a ser algo como el 0.4 de Atlas. Que también está metido en esto. Está bueno, está muy bien. Arranca muy bien la serie. Si es de promesa, la serie promete bastante. Siguiente estreno. Tenemos Dungeon Idea, Omotomeru no wa Machigateiru Daroka Gaiden, Sword Oratoria. Sword Oratoria nos cuenta que vuelve lo que vendría siendo el mundo de Hestia, el mundo de Bell Cranel. Pero en este caso la cámara va a cambiar de lo que vendría siendo la familia Hestia a lo que vendría siendo la familia Loki. Sí. Poniendo como protagonista a esta chica que Ice. Era Aris. Aris. Wallenstein, esta, vamos a llamarla genio guerrero por decirlo de alguna manera, muy respetada, y a todo lo que es la Loki familia, que es uno de los gremios, una de las familias más leveleadas de todo el mundito ese, que se mete en lugares de la torre donde ni en pedo llegan todos los demás. Y bueno, la trama va a girar alrededor de ella, de sus compañeros y de cómo ella tiene un montón de problemas, más que nada de al margen de algún otro problemita que tenga, más que nada problemas de problemas sociales, de los cuales no se reveló demasiado en la trama de la serie. El primer capítulo es muy buen cameo a lo que venía haciendo cosas, lo que venía haciendo los primeros capítulos de Dungeon Unidai, porque es toda la aventura de Bell pero vista del lado de Aegis. Ah, ya empieza del primero. Ya empieza con eso. Empieza con ella volviendo a una misión más importante, pero tiene ese cameito que está bueno, que te ubica bien donde está la serie. Y la serie sigue igual, o sea, la serie sigue siendo buena, nada más que esta vez desde el punto de vista de ella. Pero con sus propias cosas. Si ven a Bell en otro momento que no sea el primer capítulo, se verá, pero no está basado en ella. Siguiente estreno. Shin no Natsu no Taisai no tiene nada que ver con Nanatsu no Taisai. Arrancamos de ahí. No tiene un carajo que ver. Y esto es blasfemia más tetas más infierno. Aguante Leviathan. Shin Nanatsu no Taisai nos cuenta cómo teníamos a Lucifer, uno de los arcángeles más importantes, a la cual un día estaba así en el cielo al pedo y vamos a decir que se empezó a bardear con Dios hasta que la misericordia absoluta de Dios se terminó y le puso el dedo y la mandó derechito para abajo. En la caída de Lucifer a las profundidades, vamos a ver que ella termina cayendo en lo que vendría a ser una escuela frente a un estudiante llamado María, no me acuerdo cuánto. Vamos a decir, Otsuka María tiene un cruce así como de miradas súper rápidas. Algo le pasa a María en esos 3 segundos que se conocen. Y a partir de ahí, después de que Lucifer le tira una cosa, ella continúa su caída hacia el infierno. Lucifer termina cayendo en uno de los círculos más profundos del infierno, donde conoce a Leviathan, Acá la impresión de la loca no tiene alma. No, te conoce al Leviathan, que al margen de ser demonio y todo lo que quiera, es súper lesbiana y está súper obsesionada con Lucifer, pero obsesionada re mal. Y ella le dice que en el infierno está gobernado por estas siete demonios, que son los siete pecados capitales. Y que Leviathan en un momento quiso patearle el culo por lo menos a una para meterse dentro del círculo, pero no pudo. Entonces ahora que justo está Lucifer cayó, van a aprovechar para de gratis ir a patearles el orto. Y en el medio de una pelea así muy rápida, Lucifer es, vamos a decir, separada de lo que sería el poder divino para nacer, para dar paso a lo que conocemos ahora como el demonio Lucifer. La cual, después de un pequeño tema, tiene que salir cagando para subir de nuevo a la tierra y reencontrarse con María, a la cual vamos a decir que le toma el corazón y la va a usar para un montón de cosas las cuales todavía no se ha revelado. Pero en el medio de todo eso tenemos teta, tenemos depravación, tenemos mucho fanservice. Cosa linda. Sí. Muy gráfica, muy muy freezing mezclada con Seiko no Quasar. O sea, cosas muy, muy bien hechas. Siguiente super estreno, diría, ya casi terminando. Sotai, y dejando algo muy bueno para el final. Sotai Sekai, que esto es dos episodios web, los cuales nos cuentan de un flaco que todavía no salieron, por cierto. No, que se llama, bájame porque no me acuerdo cómo se llama el flaco. Shin Hasama. Es un tipo, un estudiante de secundaria que tiene una vida así como totalmente normal, el cual un día se ve relacionado con alguien de un universo paralelo, más que nada con su yo de otro universo, el cual le está pasando bastante jodido. Es Jin. Y por una de estas cosas de la vida, él se va a encontrar en una situación donde va a tener que controlar varios aspectos para evitar la caída de su universo, mientras su contraparte hace exactamente lo opuesto. Ah, encima sí, ya sé cuál es esto, no me llama mucho la atención cuando leí diciendo que a esta serie me recuerda mucho a esta que salió a principio del año pasado o a mitad del otro, la que también te botaba de dos escuelas, donde vos tenías a los locos de una escuela peleando contra ellos mismos de otro universo. No me sale ahora el nombre de esta. ¿Un videojuego? No. Pero tenía mucha pinta de videojuego. ¿Y qué trató? Además, ¿cómo se enfrentaban a su yo de otra dimensión? Le daban arma, el loco tenía dos pistolas. Y fue una serie de mierda. Sí, fue una serie re chota. No, terminó siendo una serie re chota. Sí, está basada en un videojuego. Está basada en un videojuego. ¿Cómo era? Guns. Sí, que fue. Está basada en un shooter. Sí, puede ser. Que era online. Puede ser. Gunslinger Stratos. Gunslinger Stratos, ahí estaba, perfecto. Gracias, Hunter. Sí, es pero algo esa que. Me parece que no es. Algo que pinta mucho ahí. Parece que es un poquito más vieja. Pero te quiero decir, algo que pinta mucho a esto, no le ayuda que pinte mucho a esto, pero estos son por lo menos dos capítulos nada más, así que vamos a darle un toque de esperanza, tampoco va a ser muy destructivo. Era de 2015. Ahora sí, vamos con el último estreno. El último estreno, continuación directa. El regreso triunfal. Que. Ahí no me sale. Sendai Heroi no Sobatekata Flat. Que nos cuenta el regreso de Kato. Serie continuación directa de lo que vendría siendo la serie de TV, y la OVA nos deja exactamente en el mismo punto. Tenemos que en este punto de la historia el equipo creativo encabezado por Tomoya, con ese nombre tan particular que tiene, que cagada el nombre, fue muy exitoso al terminar de crear la demo del juego que estaban trabajando. No, todavía no terminó. No, ellos crearon la demo del juego. Terminó de crear la primera ruta y la demo. Y si le pasé, puede ser que... Sí. Pero todavía, no, obviamente el juego no está completo y hay un millón de cosas que hacer. Entonces todavía queda terminar el guión, terminar de hacer la gráfica, por supuesto, y de compilar toda la pelotudez, más la música. Y para agilizar un toque el tema, porque de onda que la Comic Con se les está viniendo encima, tenemos que Kato va a empezar a tomar un rol más activo dentro de lo que es la organización. Ya no es simplemente el punto de la izquierda, se va a empezar, serio? A hacer cosas. ¿Eh? ¿En serio? Al menos por lo que vi, todavía no hizo mucho. No, sí hace cosas. Pero mientras que hace todo esta bolude, tenemos otra vez, tenemos la de siempre, tenemos a Eriri, que ya no da más, o sea, Eriri está que explota. Tenemos acoso a... Tenemos Utaha Senpai, que en un momento... Está en un momento determinante de su vida. Sí, sí. Está a punto de... O sea, está a punto de graduarse y está viendo ahí qué hace. Michiru, si no hacemos una mierda. No, Michiru todavía no sabemos qué onda, no sabemos qué carajo está haciendo. Y vamos a decir, la Kohai está dando vuelta por ahí. Trabajando en su propio proyectito. La serie empieza así. Oh, no, me voy a tirar la cosa del primer capítulo porque está bueno verlo. Pero para ahora la serie está ahí. No hay mucho más que agregar. Tampoco es que me super voló los pelos. Sí. Pero... Lamentablemente también acá hay dos series que no voy a poder comentar. Una es ID Zero, que sí salió, pero la estaba viendo por un lugar y el lugar por donde la estaba viendo funciona todo re mal, entonces no la pude terminar de ver. Dije, así no la veo ni en pedo. Pinta una serie bien, ¿cómo lo puedo decir? Es el futuro, tiene robots, tiene varias pelotudeces y tiene un aire muy, por lo menos en lo poco que vi, muy a Salty Ray. Muy Salty Ray, muy Coyote Ragtime, ese tipo de ritmo. ¿Qué? O sea, arranca re bien, por lo menos eso que vi está re bien y tiene ese ritmo. Después, como sigue la serie, no tengo ni idea. Bueno. Y después nada. Quedan películas. O sea, es la que tenemos siempre. Tenemos la película de Shin-chan, la película de los Tomodachi, la película de Kokomata, película de Conan, y bla, bla, bla, bla. Acá me lo dice Jin Kazama con el flaco de Tekken. No, este es Jin Kazama. Sí. Este es con SH. Su alter ego sí es Jin. Sí. No tiene apellido. No, es lo mismo. Es solo Jin. Y tampoco tiene el ogro adentro y ninguna de esas boludeces. No es el heredero del Kazama Group ni ninguna de esas cosas. Vamos. Vamos con un tema. Dale. Vamos con el ending, primer ending de Seirem, Shook and Happiness, interpretada por Ayane Sakura. Ponele. We'll be right back. た窓の外へ時間は二度折りタイムかなあたなら飛び出して教室だけにいたんじゃ見えなかったドキドキさせる何か探してたずぶと不思議なエビタ君が見てる私気づかせてくれたこと嬉しいのに認めたくはない本気の一歩覚悟しちゃえばその気になるでしょう恋も未来も夢も意外なくらい手に届きそう憂鬱なんて暇してないで君は君がいいハウスルーよりもまずは感じなくちゃ意味なくなくない sacada del culo. Sección de videojuegos. Sección sacada del culo, donde también comentamos videojuegos. A ver, dale, tira. Primero, yo diría que hagamos el momento del año y después vamos a hablar todo lo que... Son las 10, tenemos tiempo. Dale. Tiempo, sí, tampoco nos vamos muy a la mierda. Dale. Pero empecemos con esto que... Para sacárnoslo de encima y después ir al resto. Hágate que esto me voy a... Porque me voy a olvidar. Un saludo a Coso. Un saludo a... Aldo. Que estuvo mandando mensajito por Coso. ¿A quién? Aldo. ¿Quién es Aldo? Ay, la puta madre, ahora no me sale el nombre. Acá mientras recordás. Sí. Me doy una pregunta. Pregunta random. Pyro Alche, ¿qué han preparado de cenar en su casa? Si se puede saber. Nada. Hasta yo no sé. Yo no sé y Pyro creo que tampoco sabe. No, me parece que no sé. Me parece que tenía fideo, pero no me acuerdo. Buen fideo. Yo no sé, yo me voy a enterar cuando llegue. Así que capaz ahí recién. No, Pyro, vení acá. No voy a saber qué carajo están haciendo de comer. No, pero después entre el olor y me da hambre. Y después digo cagar a palos porque me da hambre. Bueno, vamos a comenzar el momento del año mientras Pyro recuerda lo que tenía que recordar. Así que vamos, ¿cómo vamos a comenzar con esto? Y sé qué onda. Carne de hace 3 días. Me preguntas entonces. Bueno, ¿qué onda, vatos? ¿Cómo los ha tratado el amigo Macri esta semana? ¿Agradearon en la chamba, no? ¿Será que el programa 400 por fin te mandarás con la reseña de Sanja Sanjo? Capaz antes. ¿Me regalas el Nier Automata H? ¿Seguirás el bardo al pedo de Pyro contra la gordibuena de Rihoko? ¿Qué pasó con los tops raros nipones de la sección de noticias? Es que de momento eran tan... Dejaron de ser rodos y pasaron a ser chotos. Porque era, no podía ser que la gente fuera tan estúpida en Japón y votaran tantas cosas chotas. Sabes que la gente de Oricon no es la gente más inteligente del mundo. Salió el Outcast 2, jugarán el Mendigo Game. ¿Qué comentarios random pueden dar sobre el juego? Jugué el Outcast 1, está bueno, pero tampoco como, uy, qué zarpado juego. Está bien, lo reconozco como no pionero de su estilo, pero uno de los más importantes de su estilo, pero tampoco como, oh, qué pedazo de juego. Igual, a mí estas cosas no me dan miedo, así que es como medio juego perdido ya. Yo no vi jugar el Outcast 1, calculo que tampoco voy a jugar el Outcast 2. Alden Mercer dice, ¿qué serie de mierda, Seiren? La tendría que terminar de ver. Pero tampoco, o sea, imagínense que no me llamó tanto como para, no como para seguir, como para superar el capítulo 2. Bueno, a ver, bueno, ¿qué comentarios random pueden dar sobre el juego? Asato, ahí está, no me acordaba. ¿Asato? Sí, Asato. Bueno, saludos a Asato. Que no sé por qué era tan difícil. No, pues no me acordaba. Me hubiese dicho que era un podcaster que conocimos en persona y no. Así que lo vimos en Anime Friends. Tampoco te voy a pedir que le metas un saludo a Saki, boludo, pero no. No sé, pero a Sato sí lo conocimos. Sí. Al menos yo sí lo conocí. Sí, pues un saludo a Sato. A ver, bueno. Antes de comenzar el spam gratuito, les comento muy brevemente que por cosas que no vienen al caso comentar, me tuvieron que hacer una pequeña operación en ambas manos, por lo que dejaba parar el porno hard. Ya tuvimos la evidencia de Ansen, que tuvo que... Sí, que así tuvo que pucharse los dedos. Tuvo que dejar el rol por eso. Ya no puede lanzar la duda. Me lo imagino así, sentado en una capilla con la típica batita de hospital, así con las dos manos vendadas, onda Doctor Strange, y loco mirando al cielo. Tanto porno. Por lo que espero, me disculpen si esta vez les escribo poco. No, creo que no. Pero posta que apenas si puedo mover los dedos. No es que sea algo grave ni nada, pero ya saben que estos casos... no hay que forzar mucho el movimiento y no me quiero arriesgar a que se abra un par de heridas. ¿Qué mierda estuviste haciendo? ¿De dónde fue? ¿Te dio tú en el carpiano en las dos manos? No sé qué estuviste haciendo. En las manos, eso es la muñeca. Es un poco más atrás de la muñeca. Pero igual, que te den las dos, como, ¿qué estuviste haciendo? Y es prácticamente en el medio del... El carpio. En ese hueso que no tenés, sí. Estos tendones. Sí, a H le faltan huesos, sí. Según él. Pero no sos doctor, así. Aunque claro, el hecho de que estamos a dos mientras meses... Mientras que no se le digas a mis pacientes, está todo bien. Estamos ahora a dos meses y Chirola del estreno de la cuarta temporada de Sinfo Gear AXZ hace que este cuerpo latino se excite a sobremanera y con ello la rehabilitación se hace más llevadera. Se nos acaba el mes de abril y con ello el tanque ya tiene la cartelera completa, por lo que calcula ya tiene sus series, la cual van a seguir religiosamente semana. Obvio. No. Lanzan un par de títulos, creo que ya los comentamos más o menos cuáles íbamos a seguir. Pero creo que igualmente no sé si religiosamente, pero semana a semana diría que algunos que llaman más la atención que otros. Pero yo digo, para mí esto no es, salvo por dos o tres títulos, creo que dos. Para mí no es como super estrella. Creo que abril tiene mejores. Creo que marzo tiene. No. Creo que. Yo no sabés ni qué crees. Octubre tiene muchas mejores cosas que abril. Siempre. Siempre y enteramente. No, está fallando. Ahí te está fallando. Por ejemplo, aquí nadie lo va a esperar. No, aquí no. Lo miro. otra serie de cartas, no. Este Monster Strike ya no, dijeron que... Yo ya lo abandoné. Shigeki no Kyojin, lo miro cuando está. No lo espero. Cuando está, lo miro. Sorocu. Bueno, lo miro. Pero tampoco, me jode su animación, pero lo miro. Tampoco es super estreno. Duel Master, bueno. Subumomo, te creería. Subumomo lo estoy mirando porque está mejor de lo que parece. Worldful News, no. La otra serie del videojuego este que salió. Bueno, Beyblade, calculo que no. No. Bote, no. Después la serie de Monje. La serie de Monje es eso, todo por ver la serie. La serie de Monje es puro porno, así. Igual es serie corta, no te la puedo tirar como super estreno. Y bueno, Salesman. Salesman está bueno, pero también la miro cuando está. Ah, bueno, Exo, sí, bueno, esta es la OVA. Esta es la OVA que salió ahora. Que tampoco estamos súper. Creo que es medio pela también. Sí. Idol Master, Pipra. Pipra está bueno. Pero entra dentro de la cosa de 5 minutos, de como, dale. Sí, ahora Girls, igual. Rokunashi, bueno, esta es. Rokunashi. Es una serie harem, boludo. Está bien, ¿no? Para ser harem está bien, pero tampoco la pavada. Bueno, Goma Chan si te lo rescato. Goma Chan. Oh, Boruto, el super. Sí, qué bueno está. Otro para marcar un tanque. Sí, tiene que haber un estreno en derechísimo a mi teléfono. Star, bueno. Mío, calculo, es otra cosa para ver un super estreno. ¿No? Un video de cosas. Un video de Idol Ma, de Idol Master. De Aquas encima, de peor. Live, de peor, de Aquas, ni siquiera de Love Live. Buso Yoyo Machiavellis. Machiavellis está buena, pero también está buena dentro de su contexto tampoco. Love Can, Love Can. Sí, la abandoné. ya entraba, viste. Ya arranqué abandonándola. Ya abandonaste varias series. No abandoné Boruto. Ninguna. No, ah, que no. A Boruto no lo abandoné. Boruto pasó derecho a mi teléfono, que es otra cosa. Estoy a punto de abandonarla por cada capítulo. Gino Guardian. La sigo viendo. Eso no significa que el tanque esté rescatable. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, esto sí. ¿La viste? Tsuji Kyoshi Haine, no. Está buena. Pero vi un trailer y me copó. Dije, voy a Sakura Reset, que según vos cuesta verla. A mí me cuesta verla, no sé por qué. Pero no es una mala serie. Sakura Quest, que voy a esperar al final como para decir si realmente esta serie fue buena o realmente prometió más de lo que todos esperábamos. Porque por ahora no está concreto. Bueno, está bien, pero debería estar mucho mejor. No me está maravillando. No, por eso debería estar mucho mejor. Osomatsu, bueno, esta es la película. Berserk está bien, Berserk está muy bien. Clockwork Planet. Todavía le tengo un poco de esperanza. Bueno, esta es la serie de la edición de Clampa. Reina de Boscun. Sí, todo el tiempo. Apenas sale lo veo. Excepto la semana que no tuve tiempo. Calculo que estamos así. Kado, aguante Kado. Calculo que Twin Angel Break no va a ser super. Twin Angel Break no porque nunca lo fue, pero está bien. Yoru no Yimikashi Aruke no Yaotome. Esto todavía no se sabe nada. Kyokai no Rinne. Ni siquiera se estrenó Kyokai no Rinne. O por lo menos no así se calentó en subtitularla. Recreators está por verse. Recreators está bien. Debería estar infinitamente mejor. Todavía no es el hype que supuestamente me prometían. Bueno, Nobunaga no Shinobi sigue estando buena. Shingeki no bajamos. Sí, Shingeki no bajamos sigue estando buena. Sí, pero yo ya tuve el final del otro, no sé. No, sí, pero está buena. Tampoco voy a decir como que. No, pero está buena. Tenemos otra vez ahora mismo, pero esta vez con Kirino, incesto. Con Kirino menos chota. Otra vez seguimos con el tema del incesto. Y de os, cuando vea el primer capítulo te voy a decir, pero por ahora me interesa mucho. Mucho Tenkazoku, aguante otra, todo. Otra cosa que sería de este tanque se rescata esto. Muy buena, Mucho Tenkazoku. Fukumenkei Noise. Yo ya ahora estaba por ver, si vi el tercer capítulo. Sí, yo también. Todavía como... Es tranquila, a pesar de que la mira se le va el cuento por un costado. Bueno, la serie de Tigre Tonio. La serie de Tigre Tonio me gusta. La serie de las loquitas sacrificables también está buena. Kenkabancho, no sé. Kenkabancho dura 7 minutos, tampoco como que... Hincho, otra serie de cosas. La garcha. Otra serie corta que calculo como roommate, bueno. Zeta Heroine. Zeta Heroine, que está buenísimo. Anton the Beginning. Anton the Beginning está muy bien. El spin-off de Dungeon Idea, que vamos a ver cómo llega al final. Sí, por ahora sigue bien. Sí, ya sé, pero yo te digo, por ahora te arrancó bien. Tiene porno, así que tampoco es como que... ya por ese lado ya ganó, ya tiene porno. No, para no es, tengo porno, ya gané. No, pero por lo menos tiene punto de porno. No, no se esconde. ¿Cómo se llama esta? ¿Qué tópica? En HH tenía porno y al final terminó siendo una. Porque la serie era una chotada y aporta no tenía tanto. Tenía porno. No tenía porno. Saque. Tuvo el trigo, Pairo, no me jodas. Tuvo el trigo, no me rompa las pelotas. Si tenía porno. ¿No te estás confundiendo con High School DxD? No. Si tenía porno. ¿En qué otro anime viste que tuvieran un trío? En varios, pero. Tan explícitamente. Para mí vos te la estás confundiendo con High School DxD. No. Igual la serie no agarró, no porque no tuviera porno, era malísima la serie. Y bueno, tenía el infierno de filtro poco verde, que era una cagada. Bueno, y otra serie de estas que calculo que debe ser una onda parecida a Transformers. Sí, la serie atómica. Que... Y varias series cortas, una película recopilatoria, otra serie corta, otra película serie corta de Free. Tomodachi. Y vamos a ver cuántas llegan al final sin bajarse. Porque hasta ahora... Calculo que serán 6 super rescatables. 6 super rescatables de estreno de 60 y no sé cuántos. Y bueno, pero suficiente con 6. Y en octubre vamos a ver cuántas realmente terminan rescatando. Porque para mí el año pasado de octubre se rescataron más que de abril. Bueno, vamos a ver. Así que bueno. Igual, de ahí series que veas al menos seguir yo. Y que arranqué. Bueno, la de monja no dura nada, así que sé. Yo por ahora lo primero que cuando la tengo la veo así como primerísima cosa es Little Witch Academia. Sakura Quest, Berserk, Renai Bok. Renai Bok es buenísimo. Porque es para agarrarse risa nomás. Sí, es muy bueno. No le pido otra cosa. No, está, y está bien. Recreator está viendo para ver qué onda. Tiene muy buena animación, realmente atrae, pero tampoco es como que la trama me está. Ya te dije, está. Cero Manga Sensei. Está hecha por un. Solo para ver algo. Por escritor reinflado, ¿no? Fukumen K-Noise, porque la música está buena. El libro de Cero está bueno, Atom está bueno. Sentai Heroin, porque me gustó, todo, me gustó la primera temporada, así que quería ver la segunda. Atom no la vi. Todo, pero... por eso. Y hasta ahí, creo. Y calculo que después, capaz, agrego. Ahora empieza a ver. Shitsu Kyoshi Haine, pero está ahí. Ah, y Love Come Rice, pero solo podemos hacer el arroz y nada más. Ah, y Shigeki no Kyoshin, porque. Bueno, sí, en última instancia, Shigeki no Kyoshin, porque, bueno, ya está. Sí, se pasa rápido, yo qué sé. Tampoco es que está hypeado por Shigeki no Kyoshin, pero bueno, está interesante, además, ya lo arranqué. Bien. Y Spyro, como ya saben, sigue muchas cosas. Spyro sigue casi todo, imagínense. Sí. Así que le guste o no, lo va a seguir. No hay mucho que hablar de eso. Imagínense mi daño mental. Sí, después deja cosas mejores retiradas. Como Fumene no amo. Pero quedó tirado por otras cosas, no por mala serie. Bueno, pero no, ya te dije. No está clasificada para cosas mala que no serie. No son malas, que para mí estuvieron buenas y pasaron muy desapercibidos, pero vos la dejaste retirada. Bueno. Bueno, ya tratando de no explayarnos demasiado. Con respecto a Shura Cry, recién voy por el capítulo 6 y la cosa está medianamente bien. La historia medio que ya se empieza a deformar y un par de personajes ya me están cayendo para el culo. Si empieza a deformar el capítulo 6, espera a ver cómo empieza la segunda temporada y se redeforma. No hay mucho que decir por el momento, calculo que a corto plazo la trama se irá poniendo más interesante o en... Sí, más interesante, sí, más deforme también. O entre un arco, o entre en un arco zarpado, pero repito, de momento la serie es 2-3. Por otro lado, mientras estuve en el hospital, un amigo me jugó toda la serie de Princess Lover, la cual ya había visto hace tiempo, pero la dropeé a medio camino porque la cosa no avanzaba en absoluto y los personajes eran tan vacíos que así que había que aplicarle drop respectivo. Pero ya pasaron 12 capítulos, ya que pasaron los 12 capítulos al fono y sin nada más para ver ese día, yo me dije, bueno, terminemos con esta cosa de una vez. Total, capaz que remonte en algún momento, pero la tirémosla. No. Pero no, la mierda está, no está mejor, sino no. Que por el contrario empeora, nulo desarrollo de personaje, nulo argumento, nula creatividad con las situaciones hechas, que más que... La serie iba pedorra y después el último capítulo es malísimo, pero lejos, con ese discurso pedorro del final de yo te perdono, ahí la serie se termina de morir. Qué momento tan de mierda en la historia del anime. Que más que clichoso se puede decir de manera forzada que no caen en gracia para nada. Y es que no me pueden meter hechos sin comedia, no sé ustedes, pero ven el tema de fanservice de corte ecchi en series de corte cómico. No vean las series si alguien les recomienda, caen en las piñas. Y por el momento vean solo las ovas donde se sinceran. Sí, ahí es donde la serie se levanta, donde hay porno. Por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo. Quizá si las ovas están bien, porque para mí son más graciosas que la serie de TV. La serie de TV en un momento ya no es graciosa. Es hecha al pedo, que no suma nada y ni te hace reír. Y en un momento hasta te cansa. Realmente no hace nada. Al final la serie, por llevarla hasta el final, la termino odiando. Pero las ondas estaban bien. Sí, las ondas estaban. Capaz también porque no te saturabas de X-Sexy. Sí. Pero bueno. La pregunta de esta semana, llena de piñas y operaciones random, son las siguientes. Spyro H, ¿qué ha sido lo más raro que les ha tocado ver del fandom y su obsesión por el anime? La cosa más rara que nos tocó ver del fandom. El fandom, la cosa más rara. Una vuelta en... creo que fue acá. Ay, no me sale el nombre. No me acuerdo si fue en la crack o no sé dónde. Fue en Buenos Aires, no me acuerdo. Estaba con vos. Que por ahí vimos para hacer un cosplay que yo no te supe decir de quién carajo era. Sí. Capaz era de un juego así, ¿no? Al final. Sí, pues es como después lo busqué y dije, esta mina está cosplayada de algo. No tengo idea de qué es. Es muy raro que no tenga idea de qué está cosplayada. Y lo busqué y nunca lo encontré de qué estaba cosplayada. Y eso es raro, eso es muy raro. Lo más raro que les tocó ver. Que nos tocó ver del fandom. Raro, ¿sabes? Raro de. Ponele. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la cola de este evento de Buenos Aires y entraron a caer las diferentes versiones de curas? ¿De quién? De curas. Que pasó el Papa y había dos o tres curas. No, pero pasó. Fue una cosa rara de ese momento. Sí, pero... Creo que en su momento, en los primeros momentos vimos el nacimiento, al menos acá en Argentina, de lo que era el cartelito de abrazos gratis. Ah, sí. Y después ahí se empezó a expandir para Argentina y en un momento, creo que medio año después, había llegado acá, a Rosario. Pero me acuerdo esa vuelta, era como que no lo veías nunca. Acá y después acá, lo fui en la... Anime Weekend, creo que era. O Tokyo Weekend, no me acuerdo cómo se llamaba. Donde había tocado Nubu Yamada. La primera vez ahí. Y fue re loco ver eso. Después, los obviamente. ¡Son churros! Eso no son churros, son aro de cebolla. ¿Aro de cebolla o son. No, puede ser también. ¿Cómo se llama esta cosa? Rabas. ¡Hola, rabas! Más raro. Sí, creo que eso fue lo más raro. Lo más raro. Estoy tratando de acordarme de alguna cosa bien rara que haya pasado. Hemos visto cosas horribles. Sí. Ah, vivo el Goku de la cumbia. Goku de la cumbia. O sea, de onda. Si sos negro y. Si sos muy negro y querés ser cosplay, no hagas de Goku. Porque se nota mucho. Después a ver qué cosa más rara. No, pero cosas raras. Raras por... ¿Por muy muy raro o no? Por extraño... No. No, tan raro. O sea, te dan ganas de cagar a piñas a alguien. Las cosas que, con las cosas que vimos, pero no. Tan yo así, me acuerdo ¿no? el... También en el animate este de Buenos Aires, cuando estaban presentando el cosplay de Guerreras Mágicas. Ese cosplay, creo que vos no estabas. No, si vos fuiste a Buenos Aires, por lo general yo iba. Sí, sí, pero no estábamos los dos viendo la misma boludez. Que presentaban este cosplay donde estaban las maquetas hechas de cartón de Guerreras Mágicas. Y yo estaba mirando y era cualquiera, hasta que en un momento Hikaru agarra y me que le levantan el brazo con una piola, porque la loca agarraba y levantaba el brazo, creo que sí. Y disparó. Al momento que disparó, yo dije, no, esta es la cosa más increíble que he visto en mi vida. O el rap de Optimus Prime, eso también estuvo muy bueno. Sí, en un momento no sé por qué todos empezaron a ridiculizar a sus personajes cuando hacían cosplay. Sí. Que en un momento se volvió de moda, creo. Bueno. Segunda pregunta. H, ya sabemos que no vas a pasar un temiente sin foguear porque sos un forro. Eso no, no es una pregunta. No lo sabemos, pero no pierdas la esperanza. Pero haciendo memoria, no has hablado poco o nada de la serie más allá de los comentarios cuando se hizo su reseña. La temporada Mizoenga número 35. Será en el episodio, en la edición número 35 de Mizoenga. ¿Qué opinión te merece la serie? Lo bueno y lo malo que le encontraste. Primero de todo, no me parecieron tan copados. Las sí me parecieron copados. La cuestión de las motivaciones eran como: bueno, loca, te mataron. Sí, es como: de pronto es que no te queda otra opción. Nada más. Pero más allá de eso, era como: bueno, además, tampoco terminé de ver la primera temporada. Por eso, te falta mucho. Y no, sí, no tuvo eso, no tuvo lo que tuvo otras series como para agarrar y decir, tengo que seguir viendo. La dejé y bueno. Y fue, y la música tampoco me atrapó. Y Nana Mizuki tampoco me atrapó. Es un tipo con problemas, ¿eh? Tiene que entenderlo, es jodido. Su trabajo de pato sí, está tomando tan mucho tiempo. Como eso, no, la verdad no me llamó la atención la serie. A pesar de que los niños estaban copados y por ahí le metían onda a los combates. Pero nada. Simplemente no se dio. Es como le dicen a Mina, ¿no? Es que no hay onda. Y no ha no surgido el amor. No hay onda, sí. Bueno, tercero. Así como te miro esta noche y no me surge el amor. Lo malo para mí, no he visto pedazos de después de capítulos porque realmente no me interesaba. O sea, me estoy spoileando. Iba para ir viendo pedazos de capítulo y digo, este personaje parece como re sacado del orto. Como tenía que meter un personaje nuevo o dos personajes nuevos y me tiran esto. No lo entendió. Déjenlo porque no lo entendió. Bueno, tercero. Ya tiene fichado su opening ending favorito de la temporada. ¿Quiénes apuntan a ser la waifu del presente tanque? No, necesito una waifu del presente tanque. Tengo a Kato. O sea, me pedía pila la vida. ¿El opening de la temporada? Después hablas de personajes que no tienen vida. Kato tiene una re vida. Es sorprendente la vida que tiene esa pendeja. Una re vida que por eso destacan que y se en fue, nada. Y se por fue eso, desarrollando. Por eso destacan nada. Por eso se fue desarrollando. Por eso destacan en nada. Como... No, destaca en todo. No, ella no tiene una vida. Ella está viviendo, está chupando la vida de alguien sí, está más. Chupando la vida de todos los demás. Está buenísimo. Está viviendo a partir de la vida de otros. Está parasitando la vida de todos. Eso no es una vida. Eso no es una vida, Pairo. Si vos sos el fantasma. El fantasma de la vida de otra persona, esa no es tener una vida. Puedo ser fantasma 2040, tengo la re vida, boludo. Pero es así, como... Después vos te quejás de Rihoku, que es una gorda, que su máximo punto de la vida fue quedarse atorada en una pared. Sí, y verdad. a que sea, ella lo hizo sola, no fue que... Cato es un montón de cosas. Cato, sí, Cato, sí. Si Aki no pasaba por debajo de la pared y se quedaba, ella tampoco se quedaba. Pero a Cato nunca le importó una mierda, ¿verdad? Cato no necesitaba nada, podía haber seguido como estaba. Nada más que mejoró porque quiso, ¿no? Y opening de la temporada... me acuerdo mucho del opening de Renai. Después, yo qué sé, estoy pensando. El opening de IDO, que fue lo único que vi en la serie, está bueno. El de Atom está bueno. El de Coso, como era el de. Ay, sale. El de Ucho en Caso con el nuevo opening también está bueno. Voy a pensar. Ah, y el de Book of Zero también está bueno. ¿Book of Zero? Sí. ¿Cuál era ese? El de Tigre Tori. Ah, sí, Tigre Tori. opening, ending favorito por ahora no. Pero hay un tema, es un Nielsen song, el de Fokumen Kei Noise. Ah, sí. Que ya salió, me parece que en el single. Sí. En el single del opening creo que está. Ahí, ese tema sí me gustó. Y waifu de la temporada, creo que me voy a poner a ver Shin no Natsu no Taizai. Vas a encontrar a... Para agarrar. Vas a encontrar a Leviathan y te va a gustar. No, hay otro personaje que ya piché. No sé si apareció ya, pero. Ya lo piché. Es mío, no lo toquen. No, es que realmente. Los maldigo si se masturba con él. Ese es como. Es como ser tan tarado como agarrar y no. Cada vez que se masturbe con ese personaje que ya fiché. Es como se le va a cortar el chorro. Es como enojarte porque un gordo coreano se casó oficialmente con Fate Starosa. Sí, oficial, Pairo. Oficial. Y en tu cara y en tu cancha. Ay, esa fue muy buena. Sí. Esa fue noticia muy buena. Fate Starosa Baquela por él. Te jode, Pairo. Sí, me jode. ¿Qué te voy a andar mintiendo que no me jode? Obvio que me jode. Lo peor es que fue un parque de diversión y vos ni es. Bien. Cuarto. Hoy por hoy podemos decir que existen animes con argumentos complejos. ¿Argumentos complejos? No. Hoy por hoy podemos decir que hay animes con argumentos complejos. O es que están muy mal planteados por el director que hacen difícil de dirigir por el fan. De digerir por el fandom. A veces tenés un argumento interesante y bien planteado, puede ser complejo lo que vos quieras, pero es bien planteado, y otra vez tenés un argumento que es súper de mierda, pero que está tan mal contado que parece una cosa compleja. En realidad al principio parece complejo. Y después se les recae. No. Después se cae la mentira. Cuando lo hacen bien, al final termina resolviéndose en un argumento simple. Por ejemplo, para mí, Shin Yorisekai, ¿cómo era? Shin Yorisekai. Sí, es un buen ejemplo. Empezaba, ¿vos decís qué mierda está pasando acá? Sí, empezaba súper complejo. A medida que te explicaban, se hacía cada vez más raro, sí. Más difícil de entender qué carajo era lo que estaba pasando. Sí. Y en un momento ya te explican y dices, bueno, se cayó. Y al final, todo lo que es la trama, digamos, dramático-social. Sí. Se redondea ahí. Y encima el final con ese pedazo de carne. Dices, no, Shinsekai Yori. Es como que no, o sea, te fuiste a la mierda. O sea, me gusta el final que tuvo. Sí, pero tampoco como. Yo qué sé. Pero era un final como medio de raro, encima después de como lo que te tiran. Y bueno, fue un buen dato que terminó de cerrar el final que para mí terminó la serie muy bien. Una serie muy bien. Después yo qué sé. En un cierto momento bajoneado, obviamente, pero. La serie, serie compleja, no sé por qué se me ocurrió Sangatsu no Lion. ¿Sangatsu? Sí. Más o menos. Yo esperaría ver la segunda temporada. Sí, puede ser. Es que es muy bajón en un principio. Muy bajón, pero tiene sentido. Después, más o menos, el capítulo 6, 7 empieza a tener sentido porque es así la serie. Y tiene un sentido de verdad, pero... Igual creo que hay sentido, le da el trasfondo de cada persona. Sí, sí, pero ahí como... Ahí jodió mucho el director. Me parece que la serie no está tan bien contada en ese sentido. Es compleja por eso, porque no está tan bien contada. Acá Le Mercy dice... Shingeki no Kyojin. Nah, Shingeki no Kyojin no tiene un argumento complejo. Tiene una pelotudez que no te cuentan. Eso es lo que tiene complejo. La serie es súper sencilla, súper lineal, nada más que hay un montón de información que no te dan, y eso no es una serie compleja. No, por eso, te lo van revelando. Más complejo es... revelando de a poco, pero... Que bueno, no ofrece, es más complejo que Shingeki no Kyojin, porque tiene un montón de cosas que te tiran y vos tenés que ir viendo. Shingeki no Kyojin hay un montón de cosas que no te dicen, nada más. Para mí, como bueno, ofrece también fue algo así que fue progresivo. Sí. No fue así. Pero todo lo que vos tenías que bueno, Fred estaba ahí. Shingeki no Kyojin no te dejan ver nada. No. Te muestra lo que te quieren mostrar y las cosas no como te las dicen. Muchas series. Eso no es una serie compleja. Una serie donde no te cuentan nada. Bueno, falta esa. No, en realidad ahí falta tiempo nada más. Falta tiempo. Obviamente, creo que es la cuestión por la cual una serie es larga y no es una película. Sí. Porque si no, te lo resumirían todo en 2 horas y ya está. Berserk tiene un argumento complejo. Esto... Sí, hasta ahora Berserk hay muy pocos datos como para agarrar y hacerse una idea de qué carajo está pasando. O a dónde mierda va a terminar toda esta huevada, pues. Sí. Se va a tocar cosa la chota. Conquer Revolution, dice Sandra. Conquer Revolution estaba buena, pero lamentablemente al final lo tuvieron que redondear mucho. Ahí donde se cagó. Lo redondearon demasiado, sí, es muy simple. Ahí donde se cagó. Pero iba re bien. La serie que iba re bien. En un momento iba sobre justicia y después en otro momento ya cae en otra cosa. Sí, sí, o sea, cuando empiezan a mezclar justicia con moralidad y después te pones en la trama de todos son malos y todos son buenos. Lamentablemente terminaron con el malo de la semana y listo. Pero si no, la serie iba bien. ¿Otro más? Así ¿Qué más? ¿Qué más? Por eso, la mayoría que existen series con tramas como... existen series, por ejemplo, como Lenge. Sí. Yo no diría que es un argumento complejo, yo diría que es un argumento que no se entiende. Complicado porque el pedo. Lenge no te explica nada. No, no complicado el en pedo. Nada y por ahí te tira una idea de... porque la identidad hace... Sí, hace la gran Evangelion. Tira un montón de palo y deja una cosa incompleta para que vos veas cómo te afectó. Es casi una prueba de Rorschach, boludo. Empieza a mostrar pelotudeces. ¿Qué pensaste de esto? Y a veces también sí puede ser problema del director. Pero ahí directamente creo que te das cuenta de que la serie suena a porquería. O que quisieron hacerla más compleja de lo que era. ¿Cómo se llama esto? Ahí no me sale el nombre. White Album, la primera temporada, es una serie compleja. Pero... está bien contada, por eso parece una pelotudez. Pero va a ser un montón de cosas esa serie. Acá es cuando debería pedirte a chica me pases un temita de Sinfo Guiar. Pero sé que así te diga que me quedan 2 días de vida. Me vas a pasar el tema. Díselo en el último día. Yo te pido decirle, me queda un día de vida. Sí, igual lo comentó como dos párrafos arriba que no, y antes de eso también lo comentó. Te está ganando por insistencia. Yo te pido, por favor, me permito solicitar I Will Be Your Love de Miyu Inoue, que vendría a ser una single de que viene con el ending del octavo ending de Dragon Ball Super. Serie la cual, como muchos, estoy viendo for the LOL y porque de algún modo me logra entretener un rato. Sin más que comentar, por falta de ideas... Como pincharme la rodilla con un clavo. Yo me es for the LOL y me entretiene por un rato. Lo mismo diciendo el mismo de cada semana. Aguante la Kiss Note. Yo también quiero que me haga el cielo un autómata con copa D. Sí. Deja de spoilear Alche. Un saludo a los amigos del Magical Love Fansub. Que están trabajando en Sakura Quest, pero que me rompieron la bola con lo de Pueblo Chupacabra cuando la posta es que es el reino Chupacabra. Aguante Celestia, Recreators no levanta, pero sé que se pondrá zarpada en breve. Por último, que se apure porque... la música de Recreators ahora está bien. Me puse a escucharlo más y es un aditivo que para mí es algo que agregamos a la serie junto con la animación, pero por ahora la trama no es como un super hype. Que todo el mundo se entere, las waifus de la temporada es Kato de Saikano y no se diga más. Saludos desde el caso cerrado. Saludos desde la sala de operaciones de Blackjack. Postdata, ya salió la de Kimakura de Chariot y sepan que la voy a conseguir como sea. Así tengo que vender mi alma a Kamote-sama. Eso explica por qué ahora tiene un par de dos menos. Akale Mercer dice: una serie de mierda muy mal contada, compleja, Pani Pani Poemi. Pani Puni Poemi. No, Pani Pani Poemi, no. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué te pasa? Magic Girl Pescado, ¿qué te pasa? El mundo, ¿qué te pasa? Lesbianas, el mundo. Magic Girl Pescado, tetona. Loli, sí. Tipo con bola rodante, ¿qué te pasa? Hombre tentáculo, ¿qué te pasa? Bien. Vamos con un tema. Ya habíamos pasado el tema de Mirai al principio. Dios, qué cosas. Vamos con el ending de Yoyosenki, Song of Tanya de Evil. Los, interpretado por la seiyuu de Tanya, que es Aoi Yuki. Que es muy buen tema para mí. Vocecita. Pero lo hace muy bien. Sí, lo hace re bien. No sé por qué cada vez que escuchaste me sonaba como un pato. Pero bueno, vamos escuchando Los, el ending de... La saga del pato de Evil. El primer ending de Joy de Yoyosenki. Tania Pátula. Pará. Vamos, íbamos a hablar de videojuegos, ¿te acordás? Ah, bueno, lo hacemos sin corte. Ibas a hablar de videojuegos, ¿sí? Bien, a ver. Vamos a comentar dos cosas. Primero que nada, antes que todo lo demás, se viene la Golden Week. Por Golden Week hay ofertas de videojuegos en el store de PlayStation de Japón. Sí. Cerrado ese tema, vamos a hablar de Persona 5, que ya lo estuve jugando. Sí, que ya estuvo comentando también. Sí, no. sí, pero te comenté que lo estaba jugando nada más. A ver. Les comento más o menos de qué va esto y de una cagada que me mandé. Uh-huh. Persona 5 arranca con un personaje X, al cual le pones tu nombre, no sé qué. Vamos a llamarlo estudiante de secundaria, el cual... Voy a comentar un poco de Persona 5. Nada, si no quieren escuchar nada, esto ni siquiera... Es la intro del juego, así que no me vengan a romper las pelotas con un spoiler, no sé qué, porque es una cagada lo que voy a contar. No es nada. Persona 5 arranca con este personaje, vos le pones tu nombre, no sé qué. Es un flaquito, el cual en este momento está robando algo. En el medio de que está robando algo, se metió en un lugar donde no se tenía que meter. Y lo caga agarrando una sección de la policía bastante complicada. Lo quieren hacer boleta ya directamente, hasta que es puesto bajo un interrogatorio por un agente externa de la policía que quiere saber más sobre cómo carajo terminó ahí, cómo carajo está robando todo, y quiere saber más sobre este poder extraño al cual ellos acceden a través de esta dimensión paralela que les permite alterar ciertas cosas de la gente. Uh-huh. En el medio de ese interrogatorio, la trama del juego vuelve un año hacia atrás, cuando conocemos de nuevo a este personaje, el cual había hace 3 meses estaba paseando por la calle, así normal, tranquilo, cuando ve a una chica que está siendo abusada aparentemente por un capo yakuza o un ex agente de la policía jodido, no sé qué. Tipo medio borracho, la quería violar, la quería cagar a palo, y el flaco medio que se mete. Y el tipo le dice: mirá, estás cagado, andate a tu casa ahora mismo, pues vos no sabés quién soy, se te va a armar la gorda. Tipo se mete igual, cae en cana por violencia. Japón no es un lugar que tenga mucho aprecio cuando vos tenés un currículum medio manchadito. Entonces el loco cae en el reformatorio por un tiempo, sale por falta de méritos, pero le queda un trasfondo complicado en la papeleta. Por ese tipo de tema, el loco sale, es transferido a su ciudad, cae en esta nueva escuela, donde lo toman con el recaudo de, mirá que el pibe está manchado y jodido, se metió en un quilombo, estuvo en cana. Sí. A la primera que se mande, lo expulsas instantáneamente. Como favor personal, por otro tema, vos terminás viviendo en lo que es la casa barra... o sea, vos terminás a cargo de un flaco que atiende un café, que es un café que se llama el Café Leblanc. El tipo, el barman de este café te hace un lugarcito para que vos tengas tu habitación en la parte de arriba y de ahí ocupate como quieras. La única condición es no me metas en bardo, porque si me metes en bardo te mando a la cana de una. O sea, no me eché las pelotas. Sí. Un tipo jodido, pero dentro de todo manejable. Te mandaron en cana, te mandaron en cana. Entonces vos es estás eso, ahí. Te mandaron en cana. Sí, sí. Vos estás ahí. Ya cagaste la ruta. Sí, sí, sí. Vos estás ahí resolviendo tu vida, viendo a ver qué haces. Cuando lo primero que te encontrás es a. Es a una de las personas principales, que es Ann Takamaki, que es Nana Mizuki, la cual está subiendo al auto de un tipo que bueno, en ese momento no sabe quién es, pero es el ¿cómo se llama esto? Ahí me sale el profesor de gimnasia de la escuela a la que vos estás yendo. Sí. Un tipo que a la larga vos te das cuenta que es un tipo que es muy oscuro y que tiene un... hay rumores muy feos sobre lo que hace este tipo. En ese mismo momento vos también conoces a lo que vendría siendo Ryuji, que es como el patoa de primer año de tu escuela, el cual obviamente se ha cagado trompada con toda la escuela, tiene un bote de traidor enorme por una cosa que se mandó en un momento, que está peleado a las puteadas limpias con este profesor, pues lo trata de violador, lo trata de abusador, lo trata de un montón de cosas. Y a la larga de la historia te das cuenta que el tipo efectivamente lo que tiene es... la escuela lo defiende porque es un loco que prepara... está encargado de lo que es el equipo de vóley de la escuela. Y aparentemente es muy bueno porque el loco fue medallista... Fue medallista olímpico en vóley. Y ahora como que tiene el equipo es muy respetado y todo muy bien rankeado por el trabajo que hace este tipo. Atrás de lo que hace este tipo, el loco agarra ahí a los que participan del equipo, los caga trompada, los humilla, los obliga a hacer un montón de cosas. Les pone un dedo. Sí, les pone un dedo, se reabusa de todo sentido lo que puede. Y ya se está yendo un toque al carajo porque ya hay varios que se trataron de suicidar y todo esto la escuela lo avala porque es el capo. Y los padres de la misma gente lo avalan porque es el capo. Entonces, y todos los alumnos la están comiendo. En el medio de que vos ves a ver qué onda con la vida, porque estás yendo a la escuela con Ryuji, y terminás accediendo a lo que es esta app que te llega en el celular, que es la puerta para entrar en este submundo de la dimensión de personas. En este mundo loco, vos te... ¿Esto pasa en la medianoche también? No, esto pasa todo el tiempo. Lo podés entrar en cualquier momento, pero más que nada entras a la noche. Esto, vos cuando llegás a la escuela, lo que te encontrás en la escuela es un castillo. En este juego, los Dungeons se llaman castillos y están basados en, vamos a decir, los deseos de una persona dominante toman forma de Dungeon. Entonces, vos lo que tenés que hacer... O sea, si la persona es, va a tener su propio, digamos, Dungeon. Sí. Dungeon. Dungeon loco. Dungeon no existe. Dungeon. Bueno, Dungeon loco. El tema es que los Dungeon, los que son de historia, toman una forma particular, no son random como Persona 4, no son aleatorios, no son, están diseñados dependiendo del tipo de persona que sea la que toma. Entonces, en este caso sí es un castillo, porque el tipo se cree el rey de la escuela. Entonces vos lo que tenés que hacer es, tomar lo que vendría siendo el tesoro del tipo para exponer su personalidad interna y de ahí tratar de convencerlo para que haga algo. El tomar esto puede inferir a que la persona tenga así un cambio de corazón zarpado, confiese todo lo que tenga que confesar, se vuelva una buena persona, haga cosas raras, actúe de una manera totalmente diferente o se suicide. Para hacer esto, obviamente vos tenés tu forma de... En este mundo cambia a lo que vendría siendo el trajecito este que te dan. La persona que tenés a cargo a vos es Arsène, el ladrón francés. Ryushi, por su lado, toma el rol de... toma el persona de Captain Kidd, que es un pirata. y ahí en ese mismo lugar conoces a lo que vendría siendo Morgana, que es este gato que tiene de persona, lo tiene al zorro. Y después, obviamente, cuando se te une Anne a la party para tratar de solucionar todo este tema, Anne viene teniendo de persona lo que es Carmen, de Carmen Santiago. Sí. Qué raro. Es muy raro todas las personas que aparecen ahí. está bueno. Bueno, y eso es básicamente de lo que va. En el medio de todo esto, vos casi tenés... Es un tomo ficticio de... De historias, obras, mitos y leyendas. En el medio de toda esta boludez, vos tenés... Los dungeons son más largos de lo que parecen. O sea, son bastante, bastante largos. Por lo menos el primero. Y debe ser... El primero debe ser una pelotudez comparado con lo largo que son los demás. En el medio de que vos haces todo esto, vos tenés un límite de tiempo. Vos tenés... Más o menos, como el juego entero transcurre en un año, sí. Pero vos tenés, por lo menos para resolver el primer caso, una cantidad de días, sí. O si no, te expulsan. Si a vos te llegan a expulsar de la escuela, ya está, terminó el juego. En el medio de esos días tenés para recorrer diferentes lugares, para hacer diferentes tipos de boludeces, comprar armas, puedes trabajar, puedes hacer todas las cosas que puedes hacer en los personajes. Y te van metiendo tutorial y te van metiendo un montón de cosas. Reforzás los vínculos con otros personajes, como en otros juegos. Si es que lo elegís. Sí. Si elegís hacer otra boludez. Si es que lo elegís hacer otra boludez. Hacerlo. Reforzás tus vínculos, lo cual te ayuda a hacer lo que es la combinación de la fusión de personas. Uh-huh. Esto es importante porque si vos leveleás, vos nunca vas a poder tener, o por lo menos no vas a poder dominar a un persona que está por arriba del nivel que vos tenés. Por eso es importante levelear. Asimismo, vos no podés en la fusión conseguir un persona que esté por encima de tu nivel. Uh-huh. Y si vos tenés, si el persona se hace referencia a una de las afinidades o arcanos que vos tenés dando vuelta, al fusionar esas personas, vos recibís un plus de experiencia. Todo esto va re bien. Durante el juego las peleas son súper rápidas. Es un sistema que han implementado para... vamos a llamarlo para el Yankee Paja. Porque si bien esto es pelea por turno, es conocido que al... esto no deja de ser nunca un JRPG, pero al japonés... O a los que están acostumbrados a JRPG, no chupa un huevo si la pelea de turno por turno toma 70 años. Pero al Yankee le da paja que eso pase. Entonces, para el sistema de peleas han implementado un montón de cosas que aceleran la pelea muchísimo. O sea, una pelea tranquilamente puede terminar en dos movimientos. Para bien o para mal. Esto se basa en que vos estás peleando contra enemigos, contra las sombras. Las sombras tienen una debilidad. Si vos encontrás esa debilidad o la sabés de entrada, el personaje vos le tirás esa debilidad y automáticamente queda inconsciente. En el momento en el que queda inconsciente, te da un turno más. Lo cual vos podés aplicar a otro, podés aplicar la debilidad a otra persona. Y esa persona vuelve a caer inconsciente. Si todos los personajes enemigos caen inconscientes, vos tenés tres posibilidades. Vos podés hablar con esos personajes, convencerlos de... Vos podés hablar de esos personajes. Cuando hablas con el enemigo, uno de los enemigos que vos seleccionas, podés decirle: dame tu poder. En ese momento tenés una charla introductoria que te tira un par de opciones de texto donde vos podés cagarla y se te viene encima, o lo convences y se te une a tu arsenal de personas, las cuales solamente podés llevar 5. Pero eso sí es personas, no, si es un shadow. Si es un shadow, lo convertís en una persona y la adherís a tu arsenal de personas. Pero solamente podés llevar 5. Si vos tenés más de 5, tenés que reemplazarla. Y si vos tenés 5, podés fusionarlas para poder hacer más espacio. Uh-huh. Pero solamente si vos tenés más nivel que eso. Uh-huh. También podés pedirle que te dé plata. Podés manguearle plata. Y eso los hace desaparecer. O podés manguearle un ítem. Y eso los hace desaparecer. Pero, o sea, ni siquiera hace falta que los mates. Con eso te los sacas de encima. También tenés pero una. ¿Te da la misma cantidad de experiencia que si los matás? No. Si le haces eso, te da un poco de plata, te da un ítem, te da algo, pero la experiencia es muchísimo menor. También puedes hacer un sistema, un ataque que es desorganizar, para cambiar un poco lo que es la organización de tus turnos, o que lo marles un poco la vida, o un sistema que se llama All Roll Attack, donde todos los personajes atacan a la vez y hacen un ataque masivo. Con combo, pero todos al mismo tiempo, lo cual puede matar o no al enemigo, o dejarlo bastante hecho mierda. Pero, o sea, eso es, lo podés resolver en tac, tac, tac, y se acabó la pelea. También tenés un sistema donde, al margen de tu ataque, tu variedad de ataques como persona, tenés el ataque melee y tenés ataques de armas. O sea, es, le pegás, le tirás un poder o lo cagás a tiros. Sí. Para todo tipo de debilidad. Y si querés acelerar todavía más las cosas, apretando directamente el botón de opciones dentro de la pelea, los personajes atacan constantemente en melee hasta que vos le decís que paren. Entonces la pelea puede terminar en 3 segundos. Acá el tema es, vos te metes a estos castillos en rol de ladrón. O sea, vos no te tienen que ver. Tu presencia dentro del castillo tiene que ser mínima. Porque si te atacan, cuando te perciben o te emboscan o cosas así, no solamente la pelea es más jodida, sino que es más larga, te atacan más enemigos y tenés diferentes tipos de detrimento. Onda, los que te atacan son más fuertes, vos sos más débil a ciertas cosas. Y pero de entrada, si vos te atacan en estado de que te encuentran, vos no podés escapar de la pelea, no podés esquipearla, no podés hacer un montón de cosas. Y lo mismo se aplica a vos. Vos no tenés una gran cantidad de vida. Cuando te la ponen re duro. O sea, no. Y todos. O sea, el enemigo machoto te la pone y te la pone súper duro. Entonces vos tenés que tratar de siempre agarrarlos por atrás. Fíjate cómo hacés. Porque se te viene la re noche. Tenés el sistema de ocultarte entre sombras, de percibir el ambiente. Tenés una vista a tercer ojo, onda modo detective, y un montón de boludeces más que podés ir usando. Además de aditamentos que vos podés ir creando, onda ganzúas, bombas, cosas así para infiltrarte en diferentes lugares o hacer las cosas de diferente manera. El juego dentro de todo está muy bueno, los menús están muy buenos. Falla un poco en el tema del plataformismo, porque esto es un tema que agregaron ahora. Está bueno, pero no es lo más eficiente del juego. La historia sí, la historia es súper entretenida, está súper bien hecha. Pero acá hay algo donde yo la cagué porque no entendí una parte. Y esto hubiera estado bueno que me lo dijeran de entrada, pero ahí es donde falló medio el tutorial. Yo arranqué el juego donde te dicen... En un momento te plantean, mira, vamos a invadir este tipo, le vamos a sacar el tesoro, así que tenemos cierto tiempo. Y el tutorial te dice, trata siempre de afanar el tesoro en el último momento disponible, porque así vas a poder, una vez que vos agarras el tesoro, ya ese castillo ya no puedes entrar más, se hace pelota. Sí. Entonces trata de afanar todo lo que puedas y que durante el tiempo que dure el castillo no lo desperdicies. Bueno, yo agarré y bueno, me dijeron eso, listo. Tengo un mes libre para hacer boludece. Me fui a laburar, fui a aumentar el conocimiento por un lado, fui a comprar ítems, fui a explorar la ciudad. Hice un montón de huevadas. Faltaba 5 días para todo este tema. Digo, listo, vamos a meter en el castillo donde yo ya estuve antes. Sí. Por un momento, le resuelvo todo este tema. En los últimos días, listo, se cae el castillo a la mierda. Me meto en el castillo, resulta que el castillo era 4 veces más grande de lo que yo pensaba que era. Muy bien. Porque tenés que ir descubriendo mapas y diferentes boludeces. Y no es por un tema de que es difícil, sino por un tema de que te vas quedando sin sin estamina. O sea, no es por el tema de que te pegan, es que te va faltando los instrumentos para ganarle a un enemigo de la forma rápida. Porque puedes ganar a un enemigo cagándolo a golpe, pero no es lo óptimo, porque seguramente vas a comer algo. Y eso te va a complicar la vida. Entonces, al pedo, tratar de siempre ganar de la mejor manera. Y un castillo, hacerlo de entrada de una sola vez, muy complicado y casi difícil, casi imposible. Tenés que hacer muchas boludeces. Bueno, lo fui resolviendo, no sé qué, como pude. Me di cuenta que me estaba quedando sin tiempo. Llega el último día de la resolución de todo esto. Termino el castillo. Llego hasta donde está el tesoro. Y me salen. Y ahí Morgana me explica la última parte, que es: mira, el tesoro es inocuo. No lo podemos robar porque no existe. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es agarrar, mandar una carta de amenaza para que la persona dueña de este tesoro se ponga mal, lo cual va a hacer que el tesoro tome forma física y ahí sí lo podemos chorear. Un día más. Entonces, ¿cómo se manda esta carta? Bueno, vos tenés que volver al mundo real y tenés que mandar una nota para avisarle al tipo que lo vas a chorear, y ahí te metes en el castillo, ahí puedes agarrar el tesoro y ahí puedes enfrentar al villano final. Sí. Resulta que ese día yo no lo tenía. A todo esto, cada vez que vos volvés al mundo real, vos volvés muy cansado. Por lo tanto, esa noche que vos volvés, no puedes hacer nada. Independientemente del tiempo que hagas. Independientemente de lo que hagas, vos no podés. Pero independientemente del tiempo que pases dentro del castillo, ¿cuánto tiempo puedes estar en el castillo? El tiempo en el castillo es totalmente independiente. Vos puedes estar todo el tiempo que vos quieras dentro del castillo. El tiempo no pasa afuera. La cuestión es como que perdés, digamos, tenés puntos de acciones. Como que perdés ese punto de acción. Perdés ese punto. Y todo el resto de los. O sea, cada vez que vos vos arranca el día, vos en la escuela. Tenés una tanda de opciones. Capaz que te hacen un quiz para subir algo a tu inteligencia, o sea que. A partir de ese momento, podés hablar con diferentes personas, ir a recorrer la ciudad y empezar a ampliar tus boludeces. Y a la noche vos podés agarrar y yo qué sé, te pones a hacer ganzúas o te va a dormir, no sé qué. Vos cuando volvés del castillo, directamente volvés al café a dormir y estás muy cansado para hacer otra cosa. Entonces el día pasa derecho. Yo terminé de hacer lo que tenía que hacer, vuelvo, ese punto no lo tenía, listo, perdí el juego. Cuando vos perdés el juego tampoco te dice Game Over así de una, no es tampoco tan forro. Te da la opción de regresar una semana antes. Cuando vos regresás una semana antes, me tuve que poner las pilas y hacerlo todo más rápido. Pero al perder ese día, al perder ese tiempo que yo estuve en el castillo, desperdicié unas... tiene mucha historia el juego, tiene muchísima historia. Yo debo haber pasado unas... ponerle 10 horas en el castillo. Sí. No, menos. Ponerle unas 5 o 6 horas la primera vez que le jugué al castillo. ¿Pero todo el resto? No, el resto ya. No, todo el resto que. Ah, el resto de. Trabajo, boludeada. Todo. Sí, bueno, ya había. ¿Cuántas horas fueron? Y había sumado bastante. Volví, pero te da una semana nada más de Changui cuando volvés. Volví, yo ya cuando hice otra vez el castillo, yo sabía dónde estaban los tesoros. Sabía la debilidad de la mayoría de los personajes, entonces lo hice relativamente rápido. Me tomó tiempo, pero relativamente rápido lo hice. Terminé de hacer toda la boludez, y una vez que terminé de hacer toda esta cosa, me fijo cuánto tiempo había llevado. Llevo 24 horas de juego solamente en el primer dungeon, que es una pedorrada por el quilombo este. A todo esto es lo que les estoy tratando de decir. Fíjense bien lo que hacen, porque después retomar este tema es un garrón. Igual las personas, ya te dije, tienen historia como para tirar. ¿Qué historia? Aparte la historia está muy buena. Constantemente tenés partes de diálogo y partes de video. Muy bien, el puño bien animado todo. Sí, en general, todas las personas tienen ya desde el 3 que. Sí, que pero. Vienen las partes de cinemática, pero que son animadas, no que son CG. Pero esto es muy activo y final, es muy rápido. Sí, los otros finales alternativos. Tienen un millón de cosas para hacer. Y los personajes están re buenos. No son juegos que se. Ya está, lo te viene de fin. Son juegos que se rejuegan varias veces. Varias veces. Está muy bueno y por ahora sigue siendo un pedazo de juego. Agrega algo, o sea, ¿Crea algo nuevo? Realmente por ahora, no. Por ahora no lo he visto. Pero hace muy bien lo que tiene que hacer. Por ahí lo que parece que modificó bastante para Fantasy, más que nada la interacción. La interacción, y el sistema de pelea. Y bueno, la historia la mejoraron, pero cada vez me parece menos raro que cada vez la historia sea mejor. Igual la música siempre se mantuvo. La música siempre es buenísima. Todo lo que es el diseño estético está muy bueno. Sí. Bueno. Agregó en el tema de plataformismo que no es lo mejor del juego, pero a la hora de la exploración dentro de los dungeons te agrega mucho. Bueno, comentarios. Center dice: si los profesores de gimnasia tienen esa fama, sí. Todo el mundo. Mi Dante Cutli dice: bueno, no sé si todo el mundo, porque un tío mío es profesor de gimnasia, entonces. Capaz es. Pero mucha gente esconde cosas de su familia. Sí, padre. Sí, viste. Mi Trantecutli dice: en México, si se los chingan y si no, los padres de familia los chingan. Mi Trantecutli también dice: a mí me caga la pelea por turnos, pero yo quiero matarlos a todos. No, pero la pelea por turno es rapidísima. Creo que es por lejos la pelea por turno más rápida que juego un JRPG. Ahora, o sea, es una pelea de poder resolver en dos opciones. O sea, es como, mirá, lo viste, te vienen de a tres. Y vos le conocés la debilidad a los tres. Es, encima tenés un botón. Una vez que vos ya enfrentaste a los tipos, vos tenés el típico botón de análisis. Sí. Vos tenés la opción de análisis en el menú. Sí, podés llegar, o sea. Sí, análisis. Opción. No, quedémonos en análisis, sí. Ya sé, pero por eso te digo: opción, menú, análisis, bicho. Tenés. Cuando vos apretás el L1, directamente te tira el análisis. O sea, no tenés que ni hacer eso. Y si vos ya sabés cuál es la debilidad de ese bicho, apretando el R1, directamente te carga el persona que tiene que tiene la capacidad de tirar ese punto de esa debilidad. Ya te lo asigna como disparo y te selecciona el bicho que tiene esa debilidad. O sea, directamente vos le estás apuntando a la debilidad. Vos lo ves al bicho. Atajo, tac, macro. Al toque, pero es un toque. Entonces vos tenés tres enemigos adelante, apretás tres veces el L1, están todos en el piso. Les hablas, tocas botón para hablar y dependiendo del nivel, o los cagás matando a todos o les pedís algo, pero desaparecen. Si lo haces bien, desaparecen y ahí se acabó la pelea. Es súper rápido. Ahora sí, vamos con el ending. Vamos con el ending. Yo Senki. Los. Yeah. Regreso con esto que es Person se cae. Justice. Estamos de regreso para irnos. Bueno, sí, yo vamos. Casi diría. Nos despedimos. Así que programa número 25. El próximo será la mitad de la temporada. ¿Y sabes lo que eso significa? Nada. No es absolutamente nada. Es la mitad de la temporada, nada más. Eso significa. Bien, como deberíamos siempre cambiar algo por mitad de temporada, pero no sé si lo vamos a hacer. Capaz algún cambio, no sé. Capaz algo en el lado, pero no sé. Sí. Nadie sabe. Bien, saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/personasica-podcast. Igual que todos los jueves a partir de las 7:30, o casi todos los jueves. Sí. Cuando salgamos al aire, si no hay paro y otra cosa. Y otra cosa medio extraña. Saludos entonces a Mitrante Kutli. Saludos a Lantiux, a José Sevilla, a Center, a Wihansa, a Melanio. También, si no se me está olvidando nadie más, también saludos a Huevo. Sí, que estaba por ahí, no sé por qué está ahí y no está acá. Le roba el corazón, literalmente. Comentaba, ¿viste? ¿Qué es eso? Jim Kazama. Aguante la leyenda de Chupacabra, ¿no? Y a ver. Es oculto el Chupati. Ah, también saludos a Shaka, Crispy, no está conectado, pero no importa, saludos. Ah, bueno. También, ahora que me acuerdo, ¿sabes también lo que jugué que está muy bien? El segundo de Vita de tu Love Room. Está muy bien, está muy bueno. La historia está normalita, pero está bueno. Aparte está, tiene grabado todas las voces. De todos los personajes, todos los diálogos están grabados, incluso en los diálogos de pensamiento. Sí. Está todo grabado en audio. Eso está re bien. Tampoco como recontra. No, pero viste que siempre skipean con alguna boludeo, te hacen leer mucho, o no graban los audios de cuando están pensando, no sé qué, no, acá está todo grabado. Bueno. A ver. Bueno, vamos a cerrar. No sin antes mencionarle que Alimarse dice había episodios en los que moría gente por comer papas en mal estado. Eso, esa parte no sé qué carajo está refiriendo, pero por yo eso. Tampoco. Ahí dice Dantius, sí, significa otro tema de Sinfoguía. Ah, comentaban Lolis Nazis Voladoras. Sí, Lolis Nazis Voladoras. Bien, ahora sí, nuestro medio de comunicación son personasecai.moe. Sí, el centro mágico de personasecai. Pueden seguirnos en Twitter en @personasecai. Es el medio más rápido de conexión de personasecai. Pueden visitar también. Más rápido, pues lo contesto yo, porque el medio paja para contestar. pnspodcast.tumblr.com. Sí, sí. El Tumblr de Pyro con el nombre de personasecai. Ah, es un Tumblr mágico, hay un montón de cosas. En algún momento tiene que haber más. Tengo que ponerme la fila con eso. Como siempre, pueden mandarnos un mail a personasecai@gmail.com. Sí, donde pueden esparcir su diálogo de manera exponencial, porque ahí no tenés limitaciones de ningún tipo. ¡Háganlo! A ver, bueno. ¿Algo más que tenemos que comentar? Creo que no. Sí. Ya empieza mayo, pero mayo es cortito, no pasa nada. Ya empieza nuestro mes. ¿Sí? les comente, mejor dicho, les voy a comentar que nos vamos a ir con el ending. Obviamente, si empezamos con un tema de Fuen no Amu, nos vamos a ir con un tema de Fuen no Amu. Uh-huh. El cual es el ending, que es I and I, interpretado por Leola. Leola. Así como para reflejar la noche, que ya empieza el fin de semana casi. Esa no, ese punto de la noche se vuelve bajita. De la noche cambia de nombre. Sí, me acuerdo de esa cosa. Sí, esa cosa. Porquería. Así que bueno. Como siempre, todos los jueves a partir de 7 y media de Argentina, pueden encontrarnos en instagram.com/personasecaen-podcast. Si es la primera vez que lo escuchan, bueno, bienvenidos. Y si les gustó, hay como demasiado para que escuchen. Sí, la tienen. Si no les gustó, bueno, no. Les gustó, bueno. Y a ver, creo que nada más. Si no me olvido ninguna fecha de anime. Creo que no pasaba nada el 1 de mayo. Ah, saludos a los trabajadores. Sí, feriado. Que nos probaron recompensar no trabajando lunes que viene. Y bueno, espero que quemen algo, no sé, jueguen algo. Excepto Pyro, que tiene que escuchar menos podcast y ver más anime y capaz terminar un juego de los tantos que dejó colgados. Sí, ahora voy a poner a jugar cosas al Horizon, pues, porque ya terminó el primer capítulo de Persona y quiero jugar otra cosa. Pues si no, el personaje se juega derecho, pero el Horizon te da mucho más tiempo de boludeo, entonces. Sí, el cartoneo. El cartoneo, el cartoneo extremo. Pyro se la acostumbrado. Aguate, cartoneo extremo. Bueno, miren si algo de nueva temporada, especialmente el We Love Rice. No, eso es exactamente lo que no tiene que mirar. Aguante el arroz, carajo. Sí, aguante el arroz, sí. Eso no. Todos sabemos que suena no bueno. Saludos, entonces. Bien, vamos. Hasta la semana que viene. Vamos escuchando el ending de Fuen no Amu, I and I. Hasta la semana que viene. Bye, ni. Recuerden que esta noche me meto en su castillo y los violo. Nada. 地球に